Metal Saga Podcast, temporada 15. ¿Quién presenta? Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición en la que estrenamos consola de audio. Pinches fucking Somos innovadores. Somos nuevos, güey. No mames, esta consola, tenemos esta nueva consola Behringer. Zenix. O sea que si ustedes compran una Zenix 1002 y escuchan este podcast, sabrán que no deben comprarla porque se ha de oír culero. No es cierto, señores. La verdad sí mejoró el audio. Sí se oye un poco más claro. Claro, tenemos que aprender. Bueno, en mi caso tengo que aprender cómo chingados terminar de usar esta cosa porque tiene muchas perillitas. Tiene una madre que se llama instructivo, ¿no? Sí, pero no mames, güey. Pero como todo buen macho mexicano. No. Es que no, sí la leí, sí la leí. Pero tiene configuraciones hasta para... ¿Sí? ¿También? Bueno, algo. ya Benito se sienta a ocupar de cosas. A mí lo que me sorprende... Mexicano, pero ya uso como copa de... Pero además tiene un pinche foquito ahí. Tiene un pinche foquito bien chido. ¿Y me dice cuando hablo? Mira, hablo poquito. Sí, tiene conector para una persona más. A huevo. Pero no tenemos más micrófonos. Y podemos modular nuestras voces para oírnos más macho. Solo tengo que aprender cómo hacerlo. Macho. Ah, sí, de configuración para que Gil se oiga más negro, ¿no? Filtro negro. Ajá, pero desde consola, desde hardware. Macho. Y la verdad, pues, macho. ¿Por qué no sube mi lucecita, culero? Que hablas lejos del micrófono, culerito. A ver. No. Ah, bueno, sí. Sí, se oye un poquito más bajo, Gil, pero. Pero no hay problema, ahorita... No, lo que pasa es que no he comprado todos los cables así de gente grande para la consola. Solo compré uno de prueba porque no sabía si iba a funcionar. Entonces, pues estamos ahorita en pruebas, o sea que cálmense. Ya está la consola nueva, les prometimos que iba... Y esta consola no la pagamos nosotros, no, somos pobres. Nuestros patroncitos. Y donadores de PayPal, que la verdad... Se mamaron con las donaciones, güey. Realmente... Yo se las mamaría a ustedes, pero soy muy macho, así que lo hará la mandada en vez de mí. No, estás bien pendejo, yo soy más macho que tú. Bueno, antes de seguir diciendo mamadas, se me olvidó... Estoy tan emocionado con la consola que se me olvidó presentar. Está conmigo la Malda. El más cabrón de todos. Y tanto, porque como que perdiste 8,000 varos. Ahorita les contamos en el trash y como que te vas callando el hocico, ¿no? Está el necro. El que no perdió sus 8,000 varos, entonces sí es cabrón. El doctor Gil. El festejo precumpleañero aquí con la saga. Ay, el doctor Gil, aquí inserte las mañanitas de los Ramón. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Y estoy yo, el Graf, que está jugando a ser ingeniero de sonido. Otra vez. Se siente grande el Graf. No, se siente chido. Esta es una consola, pues como dicen, es Behringer, o sea, es de Berijas. Es una Berijas 1002. Te bautizo como la Berijas. ¿Por qué la otra nunca tuvo nombre? Porque pues nada más llegó un día y la empezamos a usar, güey. Es la sin nombre, güey. Esta es oficialmente la tercera consola que tiene Saga Podcast. Y venía hasta con una calcomanía para la laptop. No mames. Ay, ¿por qué te la quedaste, güey? Ingeniero de audio porque mi laptop dice Beringer. Que Beringes. Beringes. Pero ya Beringer me sentía es grande. Como Berijas en alemán. Beringer. ¿Es alemana Beringer entonces? No sé, creo que sí. La verdad no. Strudel. No sé. Berijas, my fueler. Sí, o sea. Entonces, pues ya, les prometo que realmente el audio debe mejorar bastante más en el próximo podcast. Bueno, en dos podcasts, porque vamos a grabar dos hoy con esta configuración. ¿No que íbamos a grabar uno? Pues sí, no, grabamos uno, porque yo la verdad ya tengo hueva. Bueno. No, porque dijiste que te tienes que... Es que yo tengo que mañana ir a mi examen de matemáticas discretas. Pues le hubieras puesto música de una vez así de... Nah, eso es rápido. Bueno, va. Pero bueno, es que estabas diciendo que perdiste dinero. Ah, lo que pasa es que el otro día en mi chamba me mandaron un mensaje, ya ven, porque profesionalidad ante todo, y en vez de que sea algo así como más formal, literalmente la coordinadora me mandó una captura de pantalla de un correo en el que dicen que estos profesores tienen que ir a recoger el bono extraordinario. Y yo le digo, bueno, ¿qué es el bono extraordinario? Y me dice, no, pues sepa la chingada que es el bono extraordinario. Es que no quiera que sea un puto bono, ¿no? Y el problema es que... algo extraordinario. No, no es en la chamba. Y la neta, me cae muy gordo que mi trabajo son muy mamoncitos con el horario. Y y se ponen muy pendejos si llegas tarde. Llegas un minuto tarde, te descuentan, en mi caso, 3 horas de chamba. Entonces dije, ¿saben qué? Ahora sí que no me voy a ver greedy. Chinguen a su madre. ¿Era en la misma chamba? No, era en otro lado. No, si hubiera sido en la misma chamba. Hasta yo dije, güey, llego antes, no hay pedo, ¿no? Pero era así una diferencia de tiempo muy chiquita y de pronto me dicen, no, es que es hasta tal otro lado. Y yo, no mames, güey. No, pero me refiero a que las horas donde tenías que dar clases eran en la misma chamba. Bueno, en la misma universidad. Sí, pero... Antes tuvieran, incluso te hubieran dado tu... Mi comisión. Okay. Güey, se ponen bien pendejos, o sea, me han quitado por un chingo de cosas, entonces digo, ya ni no quiero jugar al verga, dije, no, ¿sabes qué? No voy. Y ahorita le pregunto al Necro, oye, ¿sabes qué es esa pendejada del bono extraordinario? Y me dice. Porque cada claro que yo trabajo en la misma universidad que este güey, pero en el área donde sí sabemos que son los bonos extraordinarios. Ajá, porque chingue su madre, ¿no? Yo trabajo en la honorable competencia. Pero la competencia esa que está hasta el otro lado. Hasta el pinche pueblo bicicletero. Hasta un pueblo donde ni han inventado la rueda, güey. Güey, no. Competencia es casi la versión genérica intercambiable. Cállese esa. Sí, no mames. En mi universidad al menos tenemos maestría en tecnologías de información con beca. En la de ustedes ya hasta la quitaron de tan chafa que estaba. No hablo en serio, yo no sabía que la habían quitado. No, ni yo. Bueno, pero ¿qué era el bono? El bono extraordinario eran 8,000 baros. Su puta madre. La maldad perdió 8,000 baros. Haz cabrón. Hay posibilidad de que lo consiga. Hay posibilidad de que si hablo. Y le regale a su hermano un Switch. No. No te voy a regalar ni más. Pero soy el único en este podcast que no tiene un Switch. Lo voy a utilizar para. ¿Tienes un Switch? Lo voy a utilizar para la maldad. Entonces no puedes lo voy a utilizar para la maldad. No puedes entrar al el equipo Switch. ¡Equipo Switch! ¡Eh! ¡Equipo Switch! ¡Eh! Pinches putos, les voy a quitar la ganancia. Ya me la quitaron. A mí ya me la quitaron. A mí ya me quitaron la ganancia. La universidad de este pueblo es más maligna que tú. Una vez le quito las ganancias a su audio, pero no. A mí ya me quitaron mi ganancia. Qué coraje, güey. Pero de nuevo, la pinche universidad tiene todos mis pinches datos. Son básicamente dueños de mi culo. ¿No me pudieron mandar un puto correo? No, porque te van a dar algo. Te van a dar dinero, tú tendrías que sentirlo. Hecho, tampoco a nosotros, ¿eh? O sea, en mi área también fue así como de, mañana esto del bono extraordinario. Y mi directora, con la cual no me llevo bastante bien, nos pone ahí en el chat. Y los ganadores este año fueron, ¿no? Fueron fulano, sultano, perengano. No gané este año. El año pasado sí. El año pasado sí. Y te dieron tu bono Montgomery Burns por logros... Premio Montgomery Burns por logros destacados en el campo de la excelencia. Bien, la forma solo explica que usted ganó, sí, el primer premio Montgomery Burns anual por logros destacados en el campo de la... Sí, de la excelencia. ¿No me van a dar un trofeo y una ceremonia de premiación? Primer premio anual Montgomery Burns por logros destacados en el campo de la excelencia. Bien. Bueno, el punto es que perdí. Un alumno que fue a la NASA, no mames. El punto es que. De hecho, enviaron al espacio a través de la NASA un proyecto, pues hecho por güeyes de la universidad. Ya somos bien chingones porque... No, NASA. A mí me sigue cagando, ¿no? Pero por eso pasó, güey. Ni pedo, ¿no? O sea, no puedo tampoco mentirles. No es una mala universidad. Solamente tiene güeyes muy pendejos que la dirigen. Sí, debería dirigirla yo. También sí. Estoy pendejo, pero quiero ganar dinero. Pero estoy más pendejo que ellos, merezco más dinero. Pues la neta, la universidad en la que trabajamos sí es gobernada por gente muy culerita. Sí. Muy culerita. Pero no nos despidan, los amamos mucho. Pero... Los amo mucho. Ajá, y les encanta andarse ufanando y alzándose el cuello cualquier pendejada, ¿no? Les mega encanta. Entonces, la neta, pues, es como que tu cuate mamón, fresa, que siempre ha tenido un chingo de varo, que te caga, pero que puso una empresita y te da chamba por medio buen pedo. Mi pedo, así es esta. No mames, güey, un chingo de varo. Pero bueno, Bueno, les voy a hacer una recomendación. Ya me deprimí. Mi madre, yo voy a recomendar también. Estuve viendo demasiada tele. Ah, sí, pues ¿qué vas a recomendar tú? Pues yo les voy a recomendar que ya es un anime algo viejito. Ah, entonces no, ya no vale. Que es de Netflix. Es que en esta cultura hoy en día solo lo nuevo importa. Ajá, ya no voy. Bueno, nosotros estamos viejos. Ah, sí. Tampoco por eso no importa. Por eso no importamos, sí. Y nos costó. Ah, no, no nos costó tiempo conseguir la consola nueva. Yeah. Nos tardamos 10 años en comprarla. Pues sí, hasta que los patrones fueron los que dijeron, ya chinguen a su madre, compren una consola. Puertos muertos. Oigan, de hambre. ¿Y qué mal le vamos a dar a los patroncitos por las gracias? ¿No les íbamos a dar acceso privilegiado a juegos y pendejadas? La recomendación de la semana, semana, recomendación, semana, semana. ¿En qué estamos? Mi recomendación de la semana, vean ¿cómo se llama? ¿Nanatsu no Taisen o los 7 pecados capitales? Ah. Yo me acuerdo que cuando empezó en Netflix ni era original de Netflix. No. No. Las primeras temporadas eran así un anime que estaba ahí de los primeritos. Ajá, pues bueno, el otro día me puse a verla porque realmente como sigue teniendo mucho mame y dije... Bueno, voy a ver esta madre. A ver qué, por qué tanto el mame, ¿no? Mira, la mera verdad, no es un gran anime. Ni una gran historia. Es de el protagonista es un como chavito que realmente no es un chavito. ¿No? Uh-huh. Se ve como un chavito. Pero no es chavito. Ajá, y es el capitán de un grupo de... ¿Chavitos? De un grupo de caballeros que se llaman los capitales. Ah, ok. Ok, y todos trabajaban para un reino, ¿no? Y el chiste es que los inculpan de querer atacar el reino y derrocar al rey, ¿no? Cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto y se separan. Entonces un día el chavito que está ahí atendiendo su taberna, llega un extraño visitante que es una hermosa princesa. Porque chinga tu madre. Ajá, y ese güey le empieza a manosear. ¿Por qué? Pues es un pervertido, ¿no? ¿El prota? Sí. Y ya, bueno, pues es la princesa de ese país y fue por los 7 pecados capitales. Bueno, estaba intentando buscar el grupo de los 7 pecados para salvar al reino porque los otros caballeros son bien cortos, ¿no? Uh-huh. Y estos güeyes, aunque tienen un nombre bien chueco, son a toda madre. Son a toda madre. Y ya se empiezan a buscar a los demás pecados, ¿no? Y se hace una batalla entre los otros caballeros, que posteriormente son dirigidos por un demonio y la chingada, ¿no? Ajá. Y son batallas bastante mamonas, ¿no? O sea, son güeyes súper pinches poderosos de esos que ya ves dan un pinche sablazo y cortan media montaña, no estoy exagerando, así es. Así de huevos. Ajá, así de huevos, ¿no? Entonces está divertida, está cotorra. El diseño de personajes no está muy allá, algo que uno que otro. Tiene de todo, tiene mucha acción, tiene chingo de fanservice. O sea, ahí ves mucha chichi. Ajá, y mucha nalga. Chichichi. Y también las chavas de fanservice. Güeyes. Ah, eso no me interesa. De güeyes mamados. Tiene personajes graciosos y peleas impactantes, ¿no? Pero la historia no es ni la gran cosa ni nada, pero entiendo por qué se hizo famoso. Porque está muy digerible y en cierta forma los personajes empiezan a... Bueno, sí se ganan tu respeto, ¿no? ¿Se ganan tu corazoncito? Sí, sí, el carisma, por ejemplo, de ahí... Como que mi favorito es el pecado de la codicia. Debe ser la colicia. Colicia. Obvio, obvio. Que se llama Van el Zorro. Ajá. Y es un güey que quiere revivir a un hada. Que igual se ve como chavita, que está medio creepy el pedo porque es como su vieja. Ajá. Pero pues porque es la que lo trató chingón y todo ese pedo. Y todo el mundo piensa que es un culero, pues, y que se robó la fuente de la eterna juventud porque el güey no puede morir, o sea, así lo despedace medio cuerpo, el güey se regenera. Así de huevos. Porque se tomó la fuente de la juventud. Ajá. De la vida eterna, perdón. Pero realmente ya después te fijan cómo se la tomó el juego, ¿no? Entonces, está bastante chido, o sea, la neta, está como de 8. Está como de 8. Es una gran mamada, pero te divierte bastante. Ah, mira. Yo recuerdo que traté de ver un capítulo y me perdió como a los 5 minutos. Me aburrió un chingo. A mí me aburrió en putiza y ahora me lo siguen anunciando y digo, güey, no. A mí lo que me da hueva es como que la animación y los dibujos, bueno, los diseños se me hacen feos. Los diseños están genéricos. Ajá. Los diseños están genéricos. Por eso no me atrapó, pero sí también había visto revisiones y decían, no, está bien bueno. Ajá, los diseños están genéricos, la animación mejora con los capítulos. porque sí, al principio está culerona. Y del manga, la verdad, no sé, porque no lo he leído todavía. Pero, está entretenida como para decir, pues me voy a echar un capítulo diario, a lo mejor, o dos capítulos diarios para a la hora de la comida o algo así. Dominguear. Sí, para dominguear, exactamente. ¿Alguien ya recomendó o dijo algo sobre la serie de Sabrina? Ya hicimos el review. ¿Sí? La semana pasada. Yo quería decir. Ya me aventé todo el review. Pero pues, si quieres, os chingáis. Yo solo quiero decir mi opinión en ese aspecto de que no sé si qué les pareció a ustedes. ¿Tú la viste, Neko? No la he terminado de ver completamente, pero ya voy. Me falta como dos o tres capítulos. Ah, ya. Yo lo único que digo es que, como que en general me gustó el concepto de la serie, de que, aunque estaban tomando como conceptos de adolescentes y del clásico voy en contra del estatuto, que en este caso su estatuto pues, es su familia satánica, no por eso siempre está ganando ella. O sea, no es como el que yo siempre voy a demostrar a los adultos que están mal. O sea, me recuerdo, no sé si viste el de Acción de Gracias. En el cual, al final de cuentas, es como el clásico capítulo en el que un adolescente o un personaje tiene que vivir unos días con la persona que odia, ¿no? Pero al final, en el fondo, está intentando ayudarla porque lo que le va a pasar es que se la van a tragar. En mi caso hubiera sido, se van a tragar al güey que te caga de la oficina. Lo aguanto tres días y le haga la... ¡Dense, güey! Ah, y al final, a pesar... ¿No quieren de postre a mi... ¿Cómo se llama mi jefa? No, la jefa me cae bien. Más bien la ex jefa. Y al final lo que descubren es que había habido chanchullo en el sorteo, pero aún así al final alguien literalmente se ofrece y se deja caer y se mata ahí para que se la traguen. Entonces dices, bueno, son otras cosas. O sea, siento que lo único que es simplón del concepto es el concepto básico del satanismo. Así, el satanismo es satanismo. Y realmente es satánico, ¿no? Pero en realidad las costumbres que tienen son en general paganas. Y como que su forma de satanismo es un poco, pues, amplia. O sea, y eso sí es interesante. O sea, no me hubiera gustado que no hubieran declarado así literalmente como satanismo, sino como paganismo, y hubiera quedado un poquito más profunda de lo que es. O sea, aún así se va por la superficie, pero eso me gustó porque no fue una serie así como para realmente estar viendo siempre como diciendo, ay, va a salir algo demasiado crudo o lo que sea, sino que sí es como adolescente con un poco de... Y siento que es lo que le gustó a mucha gente de la serie. Tiene cosas chidas y tiene varios guiños a varias cosas, como por ejemplo cuando hacen su exorcismo, que empiezan a citar el nombre de varias brujas, y dices, ah, no mames, sí, esa y la de ahí, y mencionan a Lele y a Kate y cosas así, y dices, ah, está cagado, ¿no? Pero también tiene cosas medio simplonas. Yo creo que en general la serie se me hace buena, pero lo cagado para mí lo que se me hace malo de la serie es precisamente Sabrina. Se me hace así como de, güey, a ver, güey, ya te está diciendo tu tía la buen pedo y tu primo el super chido que no revivas a su pinche hermano de tu güey. Debe revivirlo. No, mira. Esta morra meca, no mames, da tu puto tiro. Mira, la neta sí comete errores como muy obvios. Sí, cegada un poco por ese falso ibris, ¿no? Que tiene. Y así de, güey, neta, se la cree, ¿no? Porque dicen, es que todos quieren que te metas al pecho iglesia. Ah, pues igual soy la verga con patas, ¿no? Ajá, exacto, pero dices, güey, exacto, está basado en preceptos muy básicos como pinche equilibrio, ¿no? Si matas a un morro está bien, puedes revivir a otro. Pero la morra, sí lo mato, pero a la vez no. Es ese clásico adolescente que de alguna manera siempre estás buscando martear a los adultos. O sea, ¿sabes qué? Aquí las reglas dicen esto, pero yo voy a encontrar la forma de saltármelas. Y ahí lo que se demuestra es que a veces las reglas existen para algo. Hay veces que sí, lo que ella hace es mejor de lo que hacen nosotros, y hay veces que no. Entonces ese es ese proceso de la adolescencia en ese aspecto. Entonces está bien, o sea, no sí, tengo sí, problema. Sí, está bien, o sea, todos hacemos pendejadas de adolescencia. Tiene que ser una morra meca porque está en esa edad, ¿no? Ajá, o sea, también nosotros no, hicimos... Solo a mí me desespera. A ti te desespera porque ya no entras en ese aspecto. Porque ya somos maduros y grandes. Soy un pinche adulto meco. Ya no hacemos pendejadas, bueno, muchas. Entonces, la serie que sí quiero recomendar de rápido es que ya me eché Shira y las princesas del poder. Bueno, a ver si me divirtió. O sea, siento que fue muy a la Castlevania, a pesar de que fueron demasiados capítulos para compararla a la primera temporada de Castlevania. Porque ahora, pero me gustó que hicieron más trasfondo en muchos conceptos que Shira tenía de origen, era por lo que ya era de los malos. Sí, sí. Y aunque nada más está con los malos durante un capítulo y medio, pues creo que hubo más relación con los malos durante toda la serie de lo que hubo durante la serie original de She-Ra. O sea, en She-Ra fue como un dato. Ah, sí, ella estuvo en la película de la introducción de She-Ra. Ella era mala por 20 minutos hasta que llegó su hermano. Chica su madre, ya. Y nunca más ahondan en eso, nunca más. Pero aquí sí se muestra como ella es como muy amiga de Catra y muy comadres y las que siempre se han cuidado juntas en ahí en la. Porque huérfanos. Ajá, y te demuestran cómo, pues, esta Adora, pues sí es como que sabe pelear mejor que los demás de la rebelión, porque pues, ella sí entrenó en una milicia que de verdad no entiende cosas como los festejos de cumpleaños y cosas tan simplonas, porque en la Horda nunca los festejaron y ella para ella nunca fue raro. Entonces está bien porque un día encuentran la famosa espada cuando del se poder. Escapa de... Ah, la van a ascender y como para festejar se van a los bosques estos. ¿Y sale el castillo de Grayskull? No sale, solamente... Lo único que hay referencia de Grayskull es por lógica la frase que tiene que decir por el honor de Grayskull. Sino que dice, ¿ni qué carajos es Grayskull? Ajá, yo hubiera esperado un capítulo que mínimo mencionan de dónde venía el honor de Grayskull. Aquí lo que te dicen es que pues todo el poder de She-Ra viene... Es un avatar. Literalmente, es un héroe que se va ciclando con los siglos. Y de alguna manera, 500 años antes, una She-Ra dejó varada la sucesión. O sea, Avatar. Y está interesante porque pues la transformación es un poquito más profunda. O sea, de verdad, crece de tamaño She-Ra cuando... Y me gusta su estilo de pelea también porque es un poco más tosca. Es como ver a Hellboy en las películas de Del Toro. O sea, es la mona super ágil. Y la espada suelta putazos fuertes y ya. Sí, avienta putazos. Eso tal vez me gustó, güey. Es She-Ra que sí, de vez en cuando hace el famoso espada, escudo o alguna mamada así. Pero sí usa su espada, güey. O sea, llega y parte en dos un pinche tanque con la espada. Y dices, ah, pues qué bueno. Y la usa. O sea, hay momentos en los que pelea con alguien que trae un arma también. Y pelea con la pinche espada. Claro, no siempre le funciona todo porque está aprendiendo. Y sí, los personajes se ven... Pues a la Steven Universe, yo diría. Ajá, la neta, los diseños sí se me hacen feos. No me gusta totalmente el diseño. Te adaptas a él porque, pues, más o menos va. El detalle está también que tiene que reunir a las. Nos adaptamos a todo menos. A las princesas que reúnen un equilibrio mediante cristales. Muy a la Final Fantasy reúnen el equilibrio de la naturaleza. Entonces, desde que Ordak tiene uno de los cristales, pues él está moviendo todo, ¿no? Está medio desmadrado. Y reúne a todas las princesas, ellas saben, ah, no, ya regresó la nueva She-Ra, entonces ya vamos a reunirnos y partir madres. Y la verdad, tiene un avance decente de cronología, o sea, va avanzando bien. No meten a Ordak al 100%, entonces puedes esperar que haya algo más interesante de él durante la segunda temporada. Y es un Ordak acá, hardcore, badass, cool, como siento el de la serie de He-Man nueva. Más misterioso, pero tiene sí se ve bastante años. Bien. El diseño de Ordak sí se ve bien, hay que admitir. O sea, se ve así malón. También la Shadow Weaver también se ve así densa. Me recuerda también a un personaje que sacaron envuelto en una bruja hechicera tecnológica. Entonces aquí también es hechicería con tecnología. Y se ve. Yo siento que aquí lo que te dicen es que Eteria es como Eternia, como 10.000 años después. Porque ellos saben que hay una tecnología mágica que es la que le da poder a She-Ra y que está en todo el planeta, en ruinas. Y es lo que le da a ella sus poderes. Chingos. Mira, eso estaría mamalón que He-Man sea precuela. Ajá. Que sea descendiente. O sea, ¿no? Por lo cual no hay ninguna referencia ni a Grayskull ni a familia de She-Ra. Solo saben que ella era. Que es adoptada. Que en algún lado la encontraron. Y lo más interesante es que la brujita esa fea y estúpida que siempre salía. Madame Oh. Madame Oh, lo que te dicen es que ella fue la anterior She-Ra. Pero está como loca. Ya está. Hace 500 años. Ha vivido por 500 años y de alguna manera lo que le haya pasado que la dejó de. Le hizo que dejara de ser She-Ra, la dejó así media tocada. La dejó bien mal. Ajá, ¿sale su ya. escoba? No, la escoba no. Bueno, sí sale su escoba, pero ahí te dice que está loca y cree que la escoba le habla. Ah, mira, bien, bajado ese balón. Ah, entonces está ¿sale chido. El búho ese con orejas grandes? No, también es otra cosa que ella se imagina. Ay, gracias. ¿Sale entonces el duendecito que se esconde? También dice que lo que existe, pero que siempre está escondido y por eso nunca lo ves. Ah, bien, bien. Y nada más es en un capítulo. Esa mona no sale más que en un capítulo y la vuelven a mencionar después. O sea, yo siento que no hay una forma de empeorar She-Ra, puesto que en mi punto de opinión desde que era niño, para mí She-Ra siempre fue mugre. O sea, a mí nunca me gustó ni un capítulo de She-Ra. O sea, la verdad, me gustaban algunos conceptos, algunas ideas que tenía, pero realmente yo nunca disfruté un capítulo de She-Ra. Y ahora que veo esta nueva versión de She-Ra, pues sí siento que es un que es muy superior en muchos aspectos a la Shira original. O sea, es que mira, es como decir, ah, es que las tortugas del 2002 o las tortugas del 2018 son superiores a las 90, las del 90 y del 80. Es ese mismo concepto. Pues es que sí, porque si yo vi el primer capítulo de Tortugas Ninja hace poco, el de los 80s, güey, no tiene ni pies ni cabeza y no tiene sentido. El destructor está viendo a través de una pantalla lo que pasa en las alcantarillas, así de, güey, ¿por qué tienes cámaras en las alcantarillas? No sé, se me ocurrió poner. Güey, en ese entonces todos hoy, ¿no?, tenían cámaras en todos lados, güey. Skeletor hacía lo mismo. Lo mismo pasaba con Shira, ¿no? O sea. Sí, pero no tenía... He-Man era, se me hacía más aceptable y Tortugas Ninja se me hacía más aceptable. Es que no, lo que voy es. No tenía tampoco como que muchos pies ni cabezas como lo tampoco lo tenía He-Man. Pero la cosa es que estaba dedicado a niñas. Seamos sinceros, a nosotros como hombrecitos. Pues no nos llamaba tanto la atención y también vivíamos en una época donde ya no tenías como tanta alternativa de género, sino como que eras de tú eres güey. Sí, ya un machista. Ajá, sí, o sea. Que no era mal visto decir, ay, no chilles como vieja. Ajá, exacto. Ah, sí, no chillaré porque chillan las viejas, ¿no? Ajá, o no seas niña, exactamente, ¿no? Ajá, pero yo me acuerdo mucho. Mira, vamos pero a admitir. Bueno, lo que iba era, sí me gusta, a mí sí me gustaba Shira, la original, de morrito. Volví a ver los primeros capítulos y dije, no mames, qué pendejada. ¿Qué chingada estoy viendo? Esta no la he visto, no la puedo criticar, no puedo decir si no, si sí o si no. A mí solo no me gustan los diseños para nada y me cae gorda la tipa que lo hizo. Es Rebecca Sugar, ¿no? Ajá. ¿Sí es Rebecca Sugar? No creo. No, creo que no. Bueno, pero quieres o no, hay una línea. O sea, todas las pinches series ahorita de Cartoon Network y de Nickelodeon siguen esta línea de esta nueva generación de artistas veintitantoañeros. Que todos vienen de la escena indie, del cómic indie canadiense tipo Brian Lee O'Malley, que tienen que buscan evitar la representación de ciertos estereotipos y quieren otros estereotipos, o sea, simplemente, y que andan haciendo esta onda del boundary, de las representaciones sexuales, de los géneros, de las identidades y de las orientaciones. Que no creo que esté mal. Que no se sienten expertos tampoco en nada. Y que no se sienten expertos en nada. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que está bien, pero también me cae un poquito gordo, pues que en todos pinches lados, te lo avientan en la cara, y si tú no te incluyes, te lo exigen y te lo acusan, ¿no? Entonces digo, güey, espérate. O sea. ¿Cómo pasó, digo, hablando de Sabrina? Nada más Sabrina, rápido. Sabrina, ¿no? Que tiene a su primo homosexual. Que dices, órale, no hay pedo. Porque hasta así macha, pero tiene a sus amigas que son como muy pinches feministas y te quedas, híjole, esto se me ven como metido con calzador, como en la Shira ahorita. La última, la... El Bo es negro, ¿no? Mira, no me estorba. A mí no me estorba, Bo ni me acordaba quién. Es más, no me acuerdo. La gordita ni sabía quién chingados era en la otra, porque los modelos eran genéricos. Ahora, yo lo que digo es que la Shira original, si He-Man era para vender figuras, sí. Y tal vez por eso la diferencia en la forma en la que lo hacían. Y a loco que me gusta de la generación de animadores que viene desde Ren y Stimpy, es que quitó ese estereotipo de tener que planear primero las figuras antes de la serie animada. A esas personas que realmente les interesaba primero su show, y ya si había juguetes era otra cosa, que es de donde viene Batman Taz, de donde viene Young Justice. O sea, que no están las figuras de acción antes que la serie. Y como dices, ¿cuál es la ventaja de Tortugas Ninja de 2003 en comparación de 85? Y que creo que también puede ser el caso de Shira, es que se ve que en esas series les interesaba más el personaje al fin que los juguetes. Y la verdad, si He-Man era para vender juguetes, y aún así a mí aún yo puedo ver capítulos viejos de He-Man, no puedo ver de Shira porque Shira era aún más obvia que solo te querían vender juguetes. Y también lo que me duele es que yo he leído y visto de Ordak como villano de Motu, o sea, como realmente villano de Motu, y es mucho más interesante que lo poco o lo bajo que lo tuvieron que rebajar para las series de Shira. Bueno, la serie de Shira fue el original. No, el original es de las figuras de acción y de los mini cómics, o sea... En la serie de Motu, He-Man peleaba contra tres bandos. O sea, era los Masters y había tres bandos de malos con búsquedas separadas. Y uno era la Horda, uno eran los Evil, no sé cómo se llama el equipo de Skeletor. Los Snake Men, ¿no? No, aparte estaban los Snake. O sea, había Snake Men, estaban la Evil Horde y estaba el otro. Eran tres grupos que después se querían unir para atrapar las Torres Grayskull, que fue el último juguete que sacaron grandote. Pero sí hay una diferencia muy grande, entonces en ese aspecto pues yo tengo trauma porque siempre he querido ver un Ordak bien representado, como lo que pasó en el capítulo de 2000X de Power of Grayskull. Entonces, entre mi amor por Motu y que la serie no está tan mal hecha, O sea, yo la verdad sí les recomiendo. Denle un chance. Y si van con una niña o algo de 6, 7 años, también le va a gustar, porque son, sí son princesas y se nota luego, luego. ¿Qué princesas? Un poco de Disney, pero sí hay una pelea al final de temporada pues, donde las princesas sí se ven todas badass. Entonces, así vamos a son de esas princesas que si, quieres, una hija chiquita, pues que sí se represente un poquito más con ellas. La verdad. Y yo no he visto a mi hija con minifaldas, sino que así también anda con mayoncitos y con faldas encima. Y no te he dicho. Y le llama la atención que Shira se vista parecido a ella. ¿Y le gustó? Y dijo, está con madre, está divertida. O sea, vamos a seguir viendo Shira. Entonces, yo sí la disfruté. Pero pues ahora sí, yo sí le doy un 4. Un 4 así. Bueno, un... Es que nosotros usamos escala de 10, ¿verdad? Se me olvida. Le doy un 8.5. La verdad, está bastante entretenida. Y ahora sí que denle chance para... Sí, denle caña. Es una buena serie. También está como a nivel un poquito de Voltron. O sea, sí hay demasiados cómicos. Pero cuando ya quieren hacer las cosas de pelear, pues sí, sí hay. Pues ya puedes ver a Shira por primera vez dar un putazo. Cosa que nunca viste en la serie vieja. El tema de esta semana es... Vamos a hacer una remembranza y un honoris causa a Stan Lee. The Man. El hombre. Sergio. Okay, out there in Marvelland, face front, this is Stan Lee speaking. You've probably never heard a record like this before, because no one would be nutty enough to make one with a bunch of offbeat artists, so anything is liable to happen. Hey, who made you a disc jockey, Lee? Well, well, Jolly Jack Kirby, say a few words to the fans, Jackson. Okay, a few words. Look, pal, I'll take care of the humor around here. You've been using the same gags over and over for years. Well, you can't accuse me of being fickle, can you? By the way, Jack, the readers have been complaining about Sue's hairdo again. What am I supposed to do? Be a hairdresser? Next time I'll draw her bald-headed. Boy, I'm glad we caught you when you were in a good mood. Oh, Stan, do you have a few minutes? For our fabulous gal Friday? Sure. Say hello to the fans, Flo Steinberg. Hello, fans. It's very nice to meet you. As Marvel's corresponding secretary, I feel as though I know most of you from your letters. By the way, Saul Brodsky wants to say a few words. Saul Brodsky? Who's he? Stan, the fans know you have a bad memory by all the mistakes you make, but this is ridiculous. He's been your associate for years. Really? We ought to start paying him one of these days. I've been meaning to talk to you about that. And how come I don't get my name plastered all over the mags like you do? Because I can't spell it, that's why. Well, as long as you've got a good reason. Hey, what's all that commotion out there, Saul? Why, it's shy Steve Ditko. He heard you make... Sí, señores. Bueno, pues vamos a entrar en el mame que todos los demás. Tarde, como siempre. Pero así nosotros podemos retroalimentar de lo que ya vimos de las demás personas y vernos más pros. Claro, claro. Funciona. Funciona, nos ha bien funcionado triste, con los años. Para empezar, siempre, como siempre, un wikipediazo. Vale. Stan Lee en realidad no nació como Stan Lee. No. Ah, no mames, ¿quién lo hubiera dicho? Sino como Stanley Martin Lieber. En el 28 de diciembre, que para nosotros sería el Día de los Santos Inocentes, de 1992 en Nueva York. Él vivió en el Bronx, aparentemente. O sea, era banda. Era acá banda pobre. Era como los negros, pero más blanco. Ajá, peor aún, porque estaba en el Bronx. Bueno, sí. Quién sabe si en el 22 el Bronx era lo que, el creo estilo que sí. Ya de negros, pero bueno. Él sí viene de una familia pobre. De todos modos, sí se cambió oficialmente después el nombre Stanley. Con los años sí ya decidió. Este señor, pues dicen que estuvo escribiendo de todo, y una de sus frases era que si querías hacer algo, que lo hicieras, que tarde o temprano te ibas a hacer bueno en ello. Entonces él, que siempre quiso escribir de alguna manera, dice que estuvo escribiendo muchas cosas que simplemente no le gustaban, como obituarios para gente que aún no había muerto, para periódicos, manuales, cualquier porquería, ¿no? Resumen, casi desde los 15, 16 años, desde los 8. Mucho él el ejemplo del estilo de vida norteamericano en ese entonces. Sí, es que creció en la Gran Depresión. Sí, exactamente. Realmente, o sea, sí, dice que él recuerda realmente haber tenido a su papá siempre buscando trabajo de lo que fuera, sí. Y ellos viviendo en un departamento en el Bronx con un solo cuarto, ¿no? Entonces, por lógica, eso te da la necesidad de realmente como que querer hacer algo para salir, ¿no? Y sí. Salir de ese pinche desmadre en la que vienes. Entonces, el señor Lee, pues, empezó a trabajar en la editorial Timely Comics a los 16 años, que era de un... el esposo de alguna tía suya o algo así, o sea, familia. Ajá. Hay que tomar en cuenta que el señor además era ya saben, pues judío, porque judíos. Ajá, y además era de ascendencia rumana. Su familia venía ya del viejo terruño después de la Primera Guerra Mundial, que dejó todo azorado. Estados Unidos, todo el mundo. ¿Sí? Y llegó en los 20s y de pronto, fuck, depresión. Fuck. Ajá. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces empezó a trabajar en Timely Comics. Sí, en Timely Comics, ahí lo que hacía era Timely, y a lo mejor lo que ustedes conocerán como Marvel, pues era una editorial donde había, creo que nada más como un dibujante de planta y un escritor de planta. Y y todo demás era freelancing. Huevo. Entonces dicen que uno de los pocos dibujantes, creo que las únicas dos personas que estaban trabajando de planta en Timely en ese entonces eran Joe Simon y Jack Kirby, que pues, eran los creadores de Captain America, los originales. Y algunos de sus trabajos, pues, prácticamente decía que le limpiaba ¿cómo se llama? El cenicero a Jack Kirby. Pues es que era un office boy. Literalmente era el Traime. Sí, el BPM, o sea. Obviamente empezó así, no llegó y dijo, no mames, tengo ideas millonarias, hagan esto. Oh, sí, señor Lee. No, güey. No, tienes toda la razón. O sea, empezó jodido como todos empezamos, ¿no? Digo, ¿quién de aquí no empezó en sus primeros trabajos jodido, ganando jodido? Yo, hombre. ¿Y quién sigue? Yo sigo. La diferencia es que otros seguimos. Sí, bueno, a lo que voy es precisamente, ¿no? O sea, tienes tu primer trabajo, normalmente estás jodido. ¿No? Digo, yo me acuerdo que el Dr. Phil y yo en un momento de nuestra vida también trabajamos en una cafetería. Un huevo. ¿Trabajaron en cafeterías? Sí, en una pinche universidad. Ah, no sabía. A donde trabajo yo, ¿no? ¿Trabajaban en una cafetería, no mames? Sí, atendiendo la cafetería. Ah, bueno, en el de Monterrey, pues. Sí, ¿en cuál? En el de Monterrey. ¿Cuándo, güey? No manches, yo no sabía eso. ¿En la carrera? Sí, mientras estudiábamos carrera, yo me decía, güey. ¿Sí? Exactamente. Al negro le quedan bien chidos los frappés. Y no me gusta el café. No mames. Bien chido el café. Los días ahí en la cafetería quedaba bien. Ah, bueno. Yo no tenía idea que esto es que bien trabajar en una cafetería. Yo hacía sándwiches ahí, limpiaba las mesas. Sí, ahí está. O sea, ahí está, pero bueno. Así empiezas, ¿no? Oye, en el Saga Podcast. Y era su IBM de eso. Oye. ¿Tú qué trabajo tuviste así, chundo morro? Yo cuando empecé a trabajar, hasta que empecé a trabajar realmente, pero... Siempre cuando, estado cuando, de la verga. Cuando entré a servicio social, literalmente me trajeron de secretario del área de ingeniería industrial. O sea, estaba recibiendo papeles y haciendo escritos. Que no me colé bien como para entrar a donde estaba Mark Master. Y ya no me pudo meter ahí para hacer algo interesante. Entonces perdí ahí un semestre haciéndome güey. Qué mal pido. Y mi primer trabajo duró un año y no me pagaron más que 2 meses. Como a 1,800 pesos. O sea, así pasa. Así pasa. Bueno, pues realmente. Así le pasó a Stan. Exactamente. No entró siendo Stan Lee, entró siendo un IBM. Punto. Sí. Sí, algunos de sus primeros trabajos fue un escrito para el Capitán América, en el cual, bueno, en ese entonces, según lo que dicen, para poder distribuir las revistas de manera barata, tenían que poner alguna cantidad de palabras dentro de las revistas para declararlas revistas y no comic books. Entonces, a veces las historias, los cómics venían con historias totalmente escritas, o sea, así que pura prosa. Voy. Y en una historia del Capitán América, pues escribió su primera historia Stan Lee. Quien pues se puso el famoso Stan Lee porque pues, él esperaba que este fuera un trabajo pasajero. O sea, él no se quería quemar. No se quería quemar, pero también todos usaban, o sea, Jack Kirby no. Jack Kirby no es el nombre oficial de Jack Kirby. No, es una bola rosada que se llama Jack. No. Ya llegó Madrazos. A ver, tu voz en la nueva consola, amigo. Hola. ¡A huevo! Y los fans, Mohanchon. Y todos tenemos un micrófono, ya no tenemos propio, ya siempre van a poder escuchar la opinión de Mad Madrazos bien. No mames. A huevo. Me voy a hablar al micrófono y lo avienta así. Me vale vida. Le valga verga, ¿no? Le valga verga, güey, pero ya no, porque ya después vamos a comprar audífonos. ¿Le vale verga? A huevo. Todo. Madrazos, ¿tú qué opinas de la gente que pierde 8,000 varos? ¡Qué pendejo! No, pues qué pendejo. Ok. Ya. Gracias. Solo curiosidad. Solo curiosidad. Eso no pasa aquí. ¿No crees que a la maldad le pasó a mí nada? No, nadie, jamás. Sí, aquí no perdemos el dinero ni por pendejo. Yo no, maldad. Es el más chingón de todos y no sé qué. Cabrón, el más cabrón. Qué coraje. No, man. ¿De veras dan tanto? Sí. Tanto. Y alguien te dijo que 8,000 varos, son pobres. No mames. Sí, yo soy muy pobre. Ya sí. Pues... ¿Cómo me caerían 8,000 varos? Puta de. No mames. 8,000 varos saco la mayoría de mis deudas. No mames. Voy a hacer toda la de la casa. Sí. Ya, mañana voy a hablar a ver qué pedo con mañana, mi pinche. O tengo antojo de McDonald's. Mañana voy a preguntar qué pedo con mi pinche bolo. Bueno. Entonces, Jack Kirby, pues no era su nombre original, tampoco era el de Stan. Pero ni pues el de era, Joe Simon, creo. Pero bueno, también se usaba mucho porque precisamente como se manejaba en los nombres en los cómics, era más fácil, y los cómics eran dirigidos a niños, obviamente, era más fácil que un niño recordara a Jack Kirby, Stan Lee, cosas así, que ya ves que ahorita actualmente luego sí todos usan su nombre original y... Ah, pues este lo escribió, no sé, Peter Juraminsky, ¿no? Entonces, de puta, ni siquiera puedo pronunciarlo, güey. Era para americanizarlos, porque en ese entonces, así como los mexicanos hoy en día son los inmigrantes más odiados por common sense de los Estados Unidos, en ese entonces los judíos eran los que más le molestaban a la población gringa. Sí, sí. O sea, como en su momento también fueron los escoceses y los irlandeses. Y los negros. Y los negros. Entonces siempre ha habido una población en particular de inmigrantes a la que se desprecia más en cierta temporada y en ciertas zonas, como es New York. O sea, en New York hay mucho más inmigrantes. O sea, es más normal que lleguen inmigrantes de Europa que lleguen inmigrantes de México. Claro. O sea, sí llegan, pero porque en California es donde están atiborrados de mexicanos. O sea, no van a llegar escoceses así nada más del barco, porque sí, pinche viaje que tendrían que dar. Pinche vueltesota, ¿no? Pero ¿sabes también para qué servían los apodos, los seudónimos que usaban? Y fue una de las razones por las que Jack Kirby por mucho tiempo le guardó rencor, y creo capaz que siempre le guardó rencor a Stan Lee. ¡Ah, culero! Fue que Stan Lee, junto a Joe Simon y Jack Kirby, usaban seudónimos adicionales para escribir historias en National Publications. Uh-huh. O sea, Jack Kirby, para los que no saben, Jack Kirby era capaz de dibujar prácticamente un cómic por día. El hijo de la chingada. Tiene el récord de páginas dibujadas de cómics de toda la historia. Y tenían envidia, huevo. Entonces, como realmente... Porque era bien verga, ¿verdad, sí, mamadrazos? Aunque estaba de planta en Timely, pues le sobraba tiempo para hacer otros proyectos y necesitaba más dinero. Entonces, con otro seudónimo, hacía historias para DC. Así como en alguna época algunos de los creadores de Superman llegaron a usar seudónimos para escribir y dibujar historias en Marvel. Porque necesitaban dinero. Entonces, de alguna manera, algún día descubren a Jack Kirby en los 40, 50. Jack Kirby siempre creyó que había sido Stan Lee. O sea, Stan Lee dice que él no, que nunca le dijo al editor. Pero Jack Kirby siempre se quejó de que la primera vez que lo despidieron de Timely fue porque Stan Lee le había dicho al editor que estaba haciendo trabajo adicional para DC Comics. Bueno, en ese entonces National Publications. Qué poca, bueno, ¿no? Ahora, bueno, quién sabe si le dijo o no le dijo. También son cosas de oficina, güey. Claro. Como en todas las oficinas, ¿no? No te vas a llevar bien con todos, ni vas a caerle bien a todos. Ok, son dos grandes del cómic. Nosotros como fans no podemos concebir que estuvieran peleados en una oficina, güey. Exactamente, o sea, adoramos por su trabajo, güey. Pero, güey, eran personas. Claro. Y si se cagaban, punto. Y antes, en ese entonces, realmente solo era trabajo de oficina. O sea, estamos hablando que en ese entonces no había nadie que fuera gran fan de los cómics. Ajá, no, o sea, era una industria de 4 años. Sí, y no eran ninguna leyenda. Ahorita ya son leyenda, ¿no? Hoy en día, hablas de Jack Kirby y hablas de El Rey, ¿no? Ajá. Y hablas de Stan Lee y ya es leyenda, ya pasó. De hecho, los apodos esos de Jack el Rey Kirby y Stan el Hombre de Lee. Son de Stan, él los inventó. Ahorita hablamos también de eso. Para eso, pero bueno, a lo que voy también es precisamente por eso, ¿no? O sea, la gente de hoy en día, los fans de hoy en día creen que, ay, no, es que Stan era un culero, ay, es que... Voy a ver, güey, ni estuviste ahí, ni sabes, cállate el puto hocico, porque... Porque nosotros sí estuvimos personas. Ahí, te vamos a decir no, qué pedo. Son personas, güey, o sea, simplemente por pura pinche de sentido común, tienes un trabajo y tienes en una oficina, güey, ya, güey. Tú sabes que hay quien te cae bien, quien te cae mal, a quién aguantas y a quién no. Aquí ahorita vamos a hablar de otros momentos en los que Stan Lee no siempre se llevó bien. O sea, tiene sus puntos positivos, claro. Stan Lee tiene sus puntos negativos. Durante un tiempo también se sale durante la Segunda Guerra Mundial. Sale y la Segunda Guerra Mundial es importante en los cómics gringos, porque ahí es cuando se decide si los cómics gringos van a ser de autor o van a ser pues ya más que nada como de la compañía, ¿no? Y es cuando todos los grandes autores tienen que salir a la guerra. Stan Lee va a la guerra, nunca ve realmente acción, se dedica a hacer panfletos y videos y escribir cosas. Entre algunas de las personas con las que convivió fue con el Dr. Seuss, del que escribe... Dr. Seuss, Dr. Seuss. El Grinch y huevos verdes con jamón y esas cosas. Dr. Seuss. El gato en el sombrero. El gato en el Grinch. Sombrero. Entonces suben un grupo como de literatos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde, como muchos, también Joe Shuster, Jerry Siegel, todos van, los superhéroes se vuelven corporativos, porque en vez de decir, sabes que como se van los creadores, ya no podemos seguir estas historias, las corporativos deciden agarrar a cualquiera y que ellos sigan las historias. Y eso es lo que marca el cómic gringo, de que no, por lo menos el cómic de superhéroes que nunca acaba realmente. Madrazos, que... ¿usted qué estaba haciendo durante la Segunda Guerra Mundial? Rascándome un huevo. Ah, ya. Yo creí que madreando nazis. ¡Qué pinche desmadre! Pero bueno, ¿no? Regreso. Bueno, vamos a echar saludines, porque ya llevamos avanzados y no hemos echado ni un saludín. A huevo. Janabet Marisol Sobranes Muro nos dice, les encargo un saludo para mí, porfi. Saludos. Saludos. Saludos. Uriel Serrano García nos dice, Stan Lee era un ladrón. Nah, no es cierto. Ok. Saludos a Gary y nos manda un chingo de comentario al respecto de justamente lo que estamos platicando, de Jack Kirby y de las peleas que tenían y de que le daban mucho crédito y todo ese desmadre. Ya platicamos un poquito de aquello. A ver, ahorita seguimos avanzando. Gracias por tu comentario. Hoy te enlazamos en eso. Ajá. No lo leemos completo porque nos da hueva. Sí, está largo. Ego Navarro nos dice, un saludo a todos. Nunca he sido fan de los cómics o pelis, pero yo todavía le pillo. Pues qué chingado estás haciendo aquí. Nos dio dinero, güey, nos dio dinero, cállate. Mira, estas dos perillas de la nueva consola los pagó Ego Navarro. Eres su perra, güey. Nah. Estas dos perillas. Estas dos perillas las pagó Ego Navarro. Sí, o sea que tú, pues no las uses. Una se llama Ego y la otra se llama Navarro. Amigo. Pues no las uses. Tu bueno, jefe, no, sí. Más madrazos, tu jefe. Nos dice este güey que él todavía le chilla a Iguata. Cansa tu Iguata. Dice, me imagino que están igual ustedes. Le mando un agarrón de Nacha al Necro. Yeah. Y uno al Dr. Gil. Que lleva a chinga, no, a mí no me manda. A mí me dice que, me pregunta cuál fue mi serie favorita del 2018. ¿Todavía no se acaba el año? No, todavía no. Ya platicaremos un poquito al respecto de eso, pero algo que me impactó mucho recientemente fue este Goblin Slayer. Que no es serie de anime, pero... tenía rato que no me impactaba tanto una serie o algo así. Y bueno, no es un anime. Y dice que si yo quiero un agarrón de nalga, también me lo da. No. Muy bien, Daniel Elocomón Dimar Sánchez dice, saludos a la saga en PAC, en el pueblo bicicletero. Ok. Yes, saludos. Saludos. Sí. Dice, Stan tendrá sus cosas cuestionables, pero como showman y como ente carismático, es de lo mejor que ha tenido la industria del cómic. Todos sentimos su pérdida. Y si bien muchos dirán que un poder conlleva una gran responsabilidad, o ya copiaron el Excelsior, lo que le deja de conocimiento es, a ver, haz lo correcto, aunque sea no sea lo más conveniente para ti. Sí, no. Sí. Chingón. Luis Rodríguez. Son las enseñanzas que te deja Spider-Man realmente. Porque el hombre que araña. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos manda saluditos. Saludos, saludos. Y dice que el mejor cameo de Stan Lee es en Wi-Fi Rack, que es muy curioso. No lo hemos visto. No lo he visto. No. Dice que sale. Va. Sí, dejó grabados varios cameos por ahí aún. Y... como el cameo del Saga Podcast. Sí. No. Excelsior. Ahí está, ya salió. Qué maricón se escuchó. Javier Salazar nos dice, saludos del primer saga en pelear contra la maldad en este mundo, el Graf. Saludos, saludos. Pues sí, realmente, sí, la rifabas, güey. No, no mames, estoy cabrón. Mamón. Pues sí, tiene todo lo mamó, se la mamó. Es indebatible. Y nos pide un trash talk de sus primeras batallas que tuvieron ustedes. Ahí lo conoces. Eran de manotazos, pero ajá. Y chillaban, seguramente. Sí. Y dice, y la verdad oculta es que Thanos hizo lo que hizo para que Stan Lee no estuviera solo en el otro mundo. ¡Ay, qué tierno! Qué tierno. Mis huevos son tiernos cuando no se cocen. Sí, hay que dejarles más tiempo. Pero Stan dice, pues así es siempre, qué caray. El que sabe venderse se puede quedar con todo el crédito. Lo ves siempre en la política y en la historia. Entonces, casi, podría decir que es el mismo caso de Steve Wozniak y Jobs en ese aspecto, ¿no? Voy a citar al maestro Edgar Clement. Acuérdense que la propiedad intelectual es anticivilizatoria. Muy bien. La cultura se crea del plagio. A huevo. Charlie Mendeley nos dice: hola, saludos a todos. Saludos. Y nos pide que hagamos un podcast de plagios en los cómics. Puta madre. Ya hicimos uno, ¿no? Pues más aún. Hicimos, sí, sí. Pues mira, te lo voy a poner así, güey: podcast de plagios en los cómics, todos. Fin. Güey, o sea, es que es neta. Dime quién va a descubrir el dedo en este negro. Pues Jerry Siegel y Joe Shuster con Superman. todos sí, los demás. No, güey, porque también Superman tenía cosas de historias que leyeron, güey. Superman básicamente tiene cosas de Jesucristo, güey. Entonces, le que... robó la Biblia, güey. Y la Biblia. Con Diosito no te metes. No, sí. Diosito se mete contigo. No es cierto. La O con tu esposa. A final de cuentas, la Biblia es robada de otros libros, ¿cómo se llama? Mesopotámicos. Exactamente. Sí. Bueno, acuérdense. Y estos dos güeyes tampoco inventaron los extraterrestres, güey. Ya existían. La idea la tomaron de algún otro lado. O sea, todos los cómics vienen del podcast. Vale, León Merrazo nos dice, yo quiero saludos. Saludos. Saludos. Saludos. Carlos de Aguinaldo González nos dice, yo quiero saludinis. Me dolió la muerte de Stan Lee, pero a la vez ya se veía venir. Porque estaba bien grande. Ya tenía 2 años. Yo sí decía ya. Yo sí quería que llegara a los 100, nada más para decir el siglo de Stan Lee. Sí, centenario. Mi cameo favorito es en el Amazing Spider-Man, donde está escuchando música en el aula y ignora todo lo que está a sus espaldas. Está chido. Sí, está me gusta más, mucho más el de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Y nos dice que también fue un gracioso verlo en la medianamente buena película de Teen Titans Go. Ese también está chido. Ese también está calado. No la he visto. Yo nada más vi el cameo. Bueno, yo vi el cameo en YouTube, pero no he visto la película. Tiene 2 cameos. Sí. Sale 2 veces. DC Movie, I gotta get out of here. Después regresa y no me importa que sea una película de ese. Me encantan los cameos. Ajá. Y pues ya tengo más, pero... Está cagada. Bueno, pues regresando al tema, entonces... Bueno, pues... Precisamente, ¿no? Se van a la guerra y empiezan a escribir, como dices, panfletos y otras cosas. Regresan posteriormente al mundo de los cómics. Y llega lo de Frederick Wharton. Uh-huh. Con la seducción del inocente. Y entonces Marvel Timeline en ese entonces se deshace de la mayoría de los cómics de superhéroes. Y se pasa Stan a escribir historias de romances. Uh-huh. Y que entre ellas está la de Patsy Walker, la que se convertiría después en la... Gata del infierno. La Wildcat. Ajá. La gata del infierno. No, Wildcat. Hellcat. Que es técnicamente el primer personaje del universo Marvel. Aparentemente. No, ya estaba el Capitán. ¿No? Sí, pero no creo que esta es hasta más vieja. Pero de Marvel, o sea, con el título Marvel, creo que es la primera cosa que Okay, ya. Y se pone a hacer muchos de estos monstruos que lo dicen mucho en Super Heroes Unmasked. Que durante esa temporada hacía como historias moralistas con monstruos de nombres resonantes como Fin Fan Fum. Fin Fan Fum, que es donde nace Fin Fan Fum, nace Groot, nace un chingo de monstruos de esos nacos. Alecor. Y los hacía con Jack Kirby, que después de un tiempo regresó a Timely Comics. Claro. O sea, ya después de que lo volvieron a correr del otro, John Simon y Bill Emerent, que son los creadores tanto de Capitán América como de la Antorcha Humana, también siguen por ahí. Y después de un tiempo está totalmente harto. Ya para este entonces ya se había casado. Uh-huh. No les contaremos la historia de su esposa porque ya creo que ya la han escuchado. Él quería conocer una modelo y fue a la agencia de modelos que le había recomendado un amigo, donde ahí iba a encontrar una modelo con la que iba a salir y le gustó más la secretaria. Y entonces mejor empezó a salir con la secretaria y tuvo 2 hijos. Bueno, 2 hijas. Uno lo perdió antes de nacer o después de nacer. Entonces, y de ahí se mantuvo casado con esa señora el resto de su vida. Que falleció el año pasado. Hace 2 años, que también es lógico, ¿no? A lo mejor después de tantos años con ella, pues ya también pasa eso, ¿no? Ya. Dijo, ya no quiero nada, la mierda esto. Entonces... Ah, que curiosamente su esposa era la voz de Madame Web en la serie de Spider-Man. Ah, no me digas. Ajá. Qué loco. En inglés, claro. Ella, en inglés era su esposa, la Madame Web. Y yo... Entonces Stan ya cansado de hacer estos cómics tan sosos en los 60s. Y después de que ya había empezado legalmente la Era de Plata, según las convenciones, si le preguntas a Marvel te va a decir que es con Fantastic Four. Pero ese te va a decir que es con el showcase de Flash de 2 mundos. Pues ya que ya se había creado la serie de la Liga de la Justicia, la leyenda dice que el editor en Marvel, jugando golf con el editor de DC, le había dicho que estaban ganando bastante dinero con este resurgimiento de los superhéroes, sobre todo con los equipos de superhéroes. Entonces, pues el editor le dice, ¿sabes qué, cabroncito? Ahora te haces un equipo de superhéroes. Y pues Stan como que dice, no quiero volver ya a lo mismo de los superhéroes, que ya no habían pegado en su momento, o ya se perdieron. Y su esposa dice, bueno, chingada madre, pues ¿por qué no haces un cómic de superhéroes como tú quieres que hacerlo o como tú quisieras escribirlo? Y ya si a nadie le gusta, pues de todos modos te van a correr y de todos modos si vas a renunciar, mínimo te dan tu liquidation, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas aquí en México, no? La historia de Kirby es diferente, ¿no? Ajá, era una bolita rosa que comía cosas y le daba poderes. Es un güey. No mames, para darle a casa. Sí, bueno, sí. Ajá, que le dice que no, que llegó al stand y que estaba llorando y frustrado y la chingada. Pero bueno, esos güeyes no se llevaban bien, ¿no? Si a mí me preguntas sobre el güey que me cae mal, pues te voy a hablar pura mierda, ¿no? Es que sí, pero también hay que admitir que Kirby, que Lee sí hizo sus pases para con ellos. O sea, pudo haber sido la relación de co-creador, porque vamos a admitirlo. Stan, aunque ahorita se le considera creador de la mayoría de los programas, sí fue creador en parte, pero en la mayoría fue co-creador. Claro, co-creador. Y en algunos casos vamos a hablar de casos donde realmente podría decir que la autoría no le entra realmente a Lee. Pero podemos hablar ahorita de algunos de esos. Por decirlo así, está... En este caso, cuando crea los Cuatro Fantásticos, lo que hace es una historia donde los poderes y los asuntos superheroicos de los héroes no siempre son lo principal en la historia, ¿no? O sea, tienes un grupo de superhéroes donde hay un superhéroe, en este caso The Thing, que odia ser superhéroe porque está deforme por culpa de eso, y no todos ellos se llevan en el día a día. Dato curioso de The Thing. The Thing no tiene pipi, por eso también tiene frustraciones sexuales. Y eso es oficial y se dijo en uno de los números de Cuatro Fantásticos que parte de las frustraciones de The Thing es que realmente no tiene pipi. ¿Sí? ¿Cómo le ponía con que? Sí. Se besaba, lo que tú quieras, pero no. Cogía, o sea, claro, estaba ciega, ¿no? Con un dedo chingue su madre. Ajá, pero The Thing está teniendo pipi. Oh, wow. Qué mal pedo, se le cayó con los rayos cósmicos. ¿El Thing no tiene Thing? Y el pinche Reed Richards se les tira todo, ¿no? Pues está encabronado. El otro que está que arde, entonces imagínate. No, a todos les mejor hoy, a mí me chingaron. Pero vamos, y como familia, son como una familia un poquito disfuncional, que a lo mejor es un poquito más el concepto ya de los 60s de familia, ¿no? De salir de ese concepto cincuentero de la familia modelo para echárselo en cara. Nuclear. Para echárselo en cara a los rusos, ¿no? Entonces, ese es un concepto que a muchos les llama la atención, sobre todo a muchos personas que crecieron leyendo cómics que ahorita leían Marvel y les parecía más interesante que leer lo clásico de DC, de conceptos básicos de ¡ay! El mira, villano de la semana. No, como uno era de como aventuras de los desconocidos o algo así, y el otro era de una familia Challengers of the Unknown, y el otro era de una familia que tenía aventuras submarinas. No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Es que están los Challengers of the Unknown y la Doom Patrol. Ajá, no, pero aparte había otro. Se me olvidó el nombre, perdón. No soy fan, no lo tengo presente. Más marazo, sí se acuerda. Pero bueno, básicamente la gente dice que Stan se robó la idea de los Cuatro Fantásticos de esas dos, porque eran cuatro güeyes, que son los Challengers of the Unknown, que tenían aventuras cósmicas, fusionados con esta familia, que eran güey, la esposa, un adolescente y su mejor amigo, que tenían aventuras submarinas, ¿no? Y dices, ah, ya los fusiones, hacen los Cuatro Fantásticos. Sí y no, ¿no? O sea, porque pues si le estás buscando a ver de dónde proviene qué o creo la chingada, como ya les dije, pues bueno, güey, todo proviene de algo, ¿no? Punto. O sea, está medio cabrón decir, busqué el hilo negro. Pero la cosa no es tanto el hecho de que Stan dijera, ay, bueno, voy a juntar, ponle que lo dijo, ¿no? Voy a juntar estos cabrones, los voy a fusionar. Y ya voy a hacer mi propio equipo, se va a llamar los Cuatro Fantásticos y van a ser una familia que tiene aventuras en el espacio. Ok, va. La cosa de Stan Lee o la genialidad de Stan Lee en su momento fue precisamente la forma de presentar y escribir a los personajes. Entonces ahí la cosa era que precisamente en su momento tenías a personajes quizás que ya habían hartado o ya se habían acostumbrado las personas como muy acortados de, ah, yo soy el güey mamado y ayudo a todos y la chingada. Y más como acartonados, y Stan les dio como ese aspecto más humano, ¿no? Como de que tenían pedos, como que Richard quería con la pinche Sue y no sabía cómo decírselo, como que después ya se casaron, como que tenían pedos de familia, las frustraciones de The Thing, por volverse feo. Por no tener pipi. No tiene el pito. Era los berrinches de Human Torch. ¿Por qué tú no tocas el pito? Porque no tengo pito. Pero es que también el detalle también era el avance en el estatus de estos personajes a nivel personal. Ajá. O sea, estamos hablando de que en menos de 3 años ya estaban casados Sue y Reed Richards. Claro. O sea, ya estaban casados, hubo boda. Como dices, por decir, en el caso de Johnny Storm cambiaba de novia continuamente, no tenía una sola novia. Es que eran, ajá, más, cosa que no, eran más humanos, y eso era el concepto. Que no era como Superman, que era perfecto. Es que en el caso de los superhéroes, hasta ese entonces, lo que te importaba era el superhéroe, sus poderes, su traje y sus enemigos. Y normalmente los personajes rara vez tenían, le dedicaban mucho tiempo a su vida cotidiana. O sea, era, soy Clark Kent, y ya llegó Brainiac, se iba y se cambiaba. Y no veías a Clark Kent en el resto del cómic durante 40 páginas o 20 páginas. No, ya lo veías al final escribiendo la nota de cómo. Y te daba una sonrisa, sí, yo la escribí porque estuve ahí, ¿no? Ajá, pero nunca veías nada de Clark Kent, o sea, Clark Kent te valía pito y aquí te importaban esos personajes. Entonces en ese momento entra porque aparte se convence de cambiar el nombre de Timely Publication, que creo que ya había cambiado de nombre otra vez, a Marvel Comics, que es el primer título de cómics que había publicado Marvel, bueno, Timely, se llamaba Marvel Comics, donde sale la primera Antorcha Humana, y... pues con esto oficialmente pues inicia la era Amalgam de los cómics, porque él ya es editor de, pues, en general de esos títulos. ¿La era Amalgam de los cómics? La era Marvel. ¿Ya dijiste Amalgam? Sí, dije Amalgam. Bueno, Amalgamation of Comics. What the fuck? Ah, pero ya hicimos episodio. La era Marvel. Iba a decir próximamente, pero ya hicimos episodio de Amalgam. Sí, entonces, Amalgama. Aquí el detalle es que empieza una época en la que Stan empieza a trabajar más con sus... con el conjunto de freelancers que tiene, y con Jack Kirby, con Joe Simon, bueno, no estoy seguro si con... y Jack Kirby, los problemas mayores que tuvo fue con Jack Kirby y Steve Ditko. Con Bill Everett crea Daredevil, con Steve Ditko crea los principales, pues por lo que son Spider-Man y Doctor Strange. Los crea todos, van saliendo en un rango como de 8 años, que aparecen montones de personajes. Estamos hablando de que en el 63 llegan los X-Men, en el 62 llega Spider-Man, llega también en el 62, 64, Daredevil, Iron Man, Doctor Strange. ¿Quién más nos falta, güey? Los hombres de Gears. Patrulla X. La Patrulla X. La Patrulla X. Thor lo crea junto a su hermano. Aguja Dinámica. Junto a su... o sea, Thor es co-creación de Lee... no me acuerdo cómo se llama el otro hermano de Stan Lee. Entonces sí tiene muchas... ahora, el mérito de co-creación, ¿qué es lo que pasa? Tiene tanto trabajo haciendo tantos cómics que realmente lo que él hace es dar solamente el plot básico cada semana a los freelancers de qué debían hacer en cada cómic. O sea, en los cuatro fantásticos se van a pelear con fulanito y va a avanzar la historia de Sutanito. Llegaba y como confiaba en Jack Kirby le daba las páginas ya hechas y Stan Lee veía lo que pasaba y él ponía los diálogos. Eso se le llama pues el método Marvel. El método Marvel. Algunos sí los tenía que pichar un poco más, a veces a Steve Ditko sí le tenía que coordinar un poquito más. Y uno de los méritos que tiene Stan Lee es que él fue de las personas que le dieron su lugar a los creativos. Antes de la era Marvel tú no podías, no era común que vieras los nombres de las personas que hacían las cosas. O sea, antes no sabías, podías reconocer a lo mejor el estilo de Jack Kirby, pero no sabías que era Jack Kirby el que te dibujaba tus cómics, el que dibujaba los cómics que leías. Entonces, primero empezó a ponerles los nombres, o sea, empezó a poner el título del entintador, del colorista, del letrerista, del escritor y todo. Y por queja también de ellos, Jack Kirby no le gustaba que a lo mejor él se pusiera como plotter. O sea, como el escritor de las historias, porque a veces Jack Kirby sentía que él escribía más de lo que hacía ya realmente Stan Lee. Stan Lee a lo mejor ponía los diálogos, pero toda la trama era de Jack Kirby. Ese es el caso muy sonado por sí de Galactus. Dicen que cuando Stan Lee, vamos a usar comillas, y Jack Kirby crearon a Galactus, Stan Lee lo único que le puso en su nota de que iba a tratar este número de los Cuatro Fantásticos y es: los Cuatro Fantásticos conocen a Dios. Y todo lo demás salió directamente de Jack Kirby. Y claro, dijo, voy a hacer un enorme morro morado. Ajá, entonces dijo, bueno, no voy a meter a Dios exactamente, voy a crear este personaje, voy a poner su famoso heraldo. Entonces puede decir que Silver Surfer, Galactus y todos esos conceptos que son tan famosos y que aún se le da crédito a Stan Lee porque Stan Lee escribió una serie de Silver Surfer junto a Moebius, pues realmente no estamos hablando de que escribió algo de su co-creación, nos estamos hablando que realmente todos esos conceptos vinieron de Jack Kirby. Hay otros conceptos como Spider-Man, donde mucho de su concepto original sí viene de Stan Lee, porque Stan Lee concibió al personaje, no le gustó cómo lo dibujó en su momento Jack Kirby, estaba bien culerito, y se lo mandó a Steve Ditko, y Steve Ditko ya entró como que en el concepto de lo que quería Lee. Y ahí sí vamos a admitir que Spider-Man tiene más de Lee en algunos aspectos, porque Lee fue que él siguió varios de los preceptos que conocemos de Spider-Man. O sea, pleitos tuvo con él porque Ditko, a lo mejor en siendo sabio, lo que tú quieras, no quería que los personajes estuvieran tan de los villanos y personajes estuvieran tan apegados a la vida regular de Peter. O sea, que no descubrías que un día el dentista de Peter era un nuevo supervillano, sino que eso podía... No pasa en Smallville. Ajá, sino que conocía... Entonces tuvo muchos pleitos. Steve Ditko siempre fue muy antisocial en ese aspecto. Lo sigue siendo. Siempre está muerto. No está muerto, creo. Ya murió. Ya murió, creo que sí. Lo sigue siendo. Yo no lo veo socializando con nadie. A mí se me hace que en el pinche panteón es el alma de la siesta. No, bueno. O al menos el ánima. Antes de que muriera, siempre terminó como ermitaño. Nunca se dejó entrevistar y siempre lo rechazó. Odió mucho a los fans. O sea, dice que en algunos momentos, cuando llegó a las convenciones... Más madrazos usted. ¿Usted odia a los fans? A huevo. Muy bien. Eso, y los fans enloquecen. ¡Ah, nos odia! ¡Me encanta el amor Apache! Pero dicen que Steve Ditko alguna vez fue a una convención y dio algunos sketches que algunos fans utilizaron para fanzines de Marvel. Y se enojó porque no le pagaran regalías por reutilizar sus sketches. Con Stan Lee, pues sí hubo un pleito y sí dijo, es que nunca me ha reconocido como co-creador de Spider-Man. Y lo que hizo Lee para calmar las aguas, porque era una persona sociable, o sea, no quería tener pleitos con los creativos. Literalmente fue mandar una carta y poner una carta firmada por él donde él validaba legalmente y advertía a todo el mundo que él era co-creador de Spider-Man junto a Steve Ditko. Puso una carta y prácticamente la puso en la entrada de la oficina y si quería la imprimía en donde fuera, pero aquí estaba, güey, tu carta. Yo reconozco para todo lo que valga en la vida que tú eres co-creador de Spider-Man. Nunca te voy a quitar. Y a Jack Kirby también lo que pasó fue que cuando Jack Kirby se enojaba por lo de los plots, en vez de poner escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, decía traído a ustedes por Stan Lee y Jack Kirby. O sea, ya no decía quién era qué, sino decía, ¿sabes qué? Nosotros dos en conjunto armamos esto. Sí intentó llevar las cosas con calma a veces. El señor Kirby se sabe que tenía un temperamento más, digamos, chocoso, más riguroso, o sea, más cerrado, ¿no? Stan Lee era como el típico, como el Chitiba, ¿no? Toda felicidad y ¡ay, güey! Y que socializa con una pinche piedra. Ajá, y pinche piedra dice, no mames, no la onda, güey. Ajá, y el Ditko no, güey, era un pinche ermitaño, le cagaba a la gente, güey. Y a la gente le cagaba a Ditko, ¿no? Entonces, mira, y güey, ni pedo, así es la vida. Stan Lee lo que tuvo fue que también empezó a contestar a las cartas de los fans. Correcto. El correo, y eso, como él usaba mucho lenguaje, pues digamos folclórico. Le pedía a los fans que le llamaran Stan en vez de editor. Ajá, exactamente, y usaba Excelsior, usaba es tiempo de cómics, chicos, es tiempo de leer cómics, cosas así, ¿no? Cosa que fue gustando y agradando, y se volvió pues el Mickey Mouse de Marvel, ¿no? O sí, sea, el personaje que ahí está ahí, que es icónico. Ajá, exactamente, por eso muchas cosas también decían Stan Lee presenta, porque él era el que realmente presentaba, o sea, no... Y cabe aclarar que yo inventé algo, o sea, digamos, yo inventé esta pinche mochila que hace, no sé, se seca sola, ¿no? Cuando se moja. Ah, ok. Y se la doy al Dr. Hill para que la presente. Sí, claro. Entonces está bien dicho, Dr. Hill presenta la mochila que se seca sola, ¿no? Más, fue creada por Necro, ¿no? Ah, bueno. Entonces, eso es lo que hacía Marvel. Stan Lee presenta. ¿Por qué Stan Lee presenta? Porque el güey es el que te está literalmente presentando, es el que te contesta, es el que tú conoces de cerca. Ditko y Kirby no tenían ganas ni tiempo para... Cualquiera de los otros escritores y dibujantes, como dices, no tenían ni ganas ni tiempo y no tenían ese ángel con la gente, ¿no? Kirby no empezó a tenerle realmente cariño el trabajo, siento en ese aspecto como para unirse a fans y entender lo que estaba haciendo más allá de dibujar tiras todos los días para pagar la comida de sus hijos, sino como así hasta los 70s, hasta que se puso a escribir el New Gods. Exacto. O sea, realmente como que dijo, oye, esta es una forma de arte y aquí me puedo expresar. Pero en esa época no, y sentían que Stan Lee les quitaba reflector. Uh-huh. Y tal vez Stan Lee sí les quitaba reflector, pero no siempre lo quiso hacer así. Bueno, ¿qué era? Porque el güey era muy cariño, o sea, la gente le caía bien, y simplemente los otros sentían que le quitaban, sentía ya fuera de foco, o sea, envidiaban, querían eso, aunque no les gustara eso. Ahora también, recuerden que Stan Lee no era el jefe de Marvel. No. Y no era el presidente, era ya el editor en jefe, parece. Exactamente, y también pues, quien tenía luego la última palabra del editor en jefe, no, ¿sabes qué? Bueno, me vale verga, o sea, tú vendes cómics, me vale verga, o a mí se me ve de la pinche gana, al fin y al cabo todos ustedes son mis perras, incluyendo tú. El Stan Lee presenta, se empezó a colocar en los cómics de Marvel ya después de que salió de ser editor, hasta por los 80s. Exacto, entonces, bueno, ese es uno de los puntos importantes. Y segundo, a lo mejor sí, como en todos pinches lados, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Te vamos a dar más crédito a ti porque vendes más. Ah, bueno, pues lo voy a aceptar. A lo mejor no debí hacerlo, pero en ese momento me pareció buena idea porque también ocupaba dinero para pinches alimentar a mi familia. Bueno, pues ni pedo, un error, ¿no? Cosa que Stan siempre intentó limar las perezas con Kirby. Kirby no quiso, nunca quiso limar las perezas. Bueno, ni pedos, ¿no? O sea, no estoy diciendo ni que uno sea culero ni que el otro sea culero. Okay, los dos eran humanos, ni pedo, ¿no? Tenían pleitos, y por si... Y hacían cosas interesantes. No me digas que Stan Lee, con tal de llamar la atención a los fans, a los clubs, a los miembros de los clubs de fan de Marvel en los 60s, les mandó un disco, uno de estos chiquitos, donde se llamaba The Merry Marching. ¿De Merry? ¿De 46? ¿O 40 y... ¿Qué? Los no discos chiquitos. Ajá, los... de. Ajá, de. Son de... Ah, de acetato, los chiquitos. Sí, son de 46. Ajá, donde se habla, donde literalmente grabaron desde las oficinas de Marvel, del Merry Marching Society. Ajá. Merry Marvel Marching Society, la sociedad feliz marchante de Marvel. Y literalmente se puede escuchar en ese disco a Jack Kirby hablando, a Stan Lee, y estaban enojados según todos porque los hizo perder un día de trabajo por grabar ese disco. Steve Ditko nunca quiso ir y lo que dijeron fue que se había lanzado por la ventana. Dice, ajá, y que dice, no, creo que realmente este güey es el hombre araña, ¿no? Pero intentando llevarlo tranquilo, como diciendo, ahí está Steve Ditko, no quiso venir, pero ahí está, existe Steve Ditko y reconoce su existencia. Allá, o sea, vamos, Jack Kirby nunca tuvo, a lo mejor no se le dieron las regalías tampoco, como muchos otros creadores, pero Jack Kirby nunca tuvo pleitos por corroborar la co-creación de nada que hizo en Marvel. Uh-huh. O sea, todos los cómics dicen, ¿sabes qué? Los X-Men siempre han dicho creados por Jack Kirby y Stan Lee. Los Cuatro Fantásticos por Jack Kirby y Stan Lee. Spider-Man por Stan Lee y Steve Ditko. O sea, ahí están y siempre han estado los títulos y fue el primero en darles crédito. Mira, tienes lo que yo quiero decir un poquito es que, bueno, lo sabemos eso nosotros que estamos un poquito más apegados a los cómics, pero la gente normal no entiende. Ahorita cuando murió Stan Lee, seguramente vieron la oleada de cameos y la oleada de posters que decían, ah, si es que se murió el que creó a todos los superhéroes, si es que se murió el que, o sea, la gente que no está informada. Yo creo que les ardió un poquito la cola también, pues el hecho de que como fuera una cara tan pública, la gente pensara que él era, nada más, ¿sí? Obviamente él no tomó esa iniciativa ni tampoco decía eso, sino siempre trató de dar su crédito, pero pues en realidad la gente lo tenía. Pues que también le pagaron en su momento en Marvel por ser esa cara pública. Sí, claro. Fue bueno. Tan exitoso que al final cuando en los 80s Marvel quiere ampliarse hacia televisión y esas cosas, él se muda a California, dice, de todos modos él quería mudarse a California, quería salirse del desmadre. Dice, yo me voy a esforzar, voy a sacrificar, separarme de mi familia, no de su familia directa, esto es para ir a California, y por años el señor estuvo intentando vender a Spider-Man, a los X-Men, a todos los personajes de Marvel para las de Hollywood. Picando piedra y la gente lo conocía, ay mira, ahí está el güey que vende personajes de cómics. Ajá, que está vendiendo personajes de cómics y nadie le hizo caso por muchos años, pero gracias a eso pues se hicieron las series de Spider-Man animada de los 80s, se hizo en los 70s la serie de Hulk, que fue de sus primeros cameos porque él llegó a aparecer en El Juicio del Increíble Hulk. Ahí y se ve muy joven. En El Juicio es parte del jurado. Y ahí es donde empieza también otro de los méritos del señor, que es por lo que la mayoría de la gente lo va a reconocer. Es el viejito que sale en todas las películas de superhéroes. Mucha gente lo conoce. Es bien cagado porque así dicen. Cabe aclarar. Que sale en las películas de superhéroes. Cabe aclarar que el cameo de Hulk no es el primer cameo que se está viendo en la película. No. No me acuerdo ahorita cuál. Algo de la autopista. A mí jalar no. Sí. Pero bueno. Ajá. El chiste es que... pero el chiste es que, bueno, ok, el Lee hace su parte del trabajo. Ahora vamos a checar realmente qué es lo que muchos luego piensan así de, no, es que se voló la idea de aquí, se voló la idea de allá. Pero antes de eso, unos saludinis. Bueno, pues chinga tu madre entonces. Tenemos muchos saludos, hay que sacarlos. Víctor Pérez Pérez nos dice, yo quiero un saludo del Saga que si no hubiera nacido Stan Lee, lo hubiera creado. La maldad. No creo, la maldad no es tan fan de Marvel como... yo, como no, piensan. Como yo. No, sí soy fan, pero no nada más que yo. Dice que su historia favorita de, sin el sin del generalísimo es sin duda Amazing Spider-Man número 33. Dele una checada, pues sí, obviamente. Puta. Y lo que hubiera querido que él le firmara es un pop de él mismo. Pues qué mal pedo, ¿no? O sea, yo hubiera elegido una figura bien hecha, pero bueno, cada quien su basura. Ah, ya, el 33 es el que queda atrapado abajo de la fortaleza subterránea del Doctor Octopus cuando necesita llevar la medicina para el corazón de la tía May. Y hace la clásica pose de Deep con el que está levantando todo el pinche edificio que le cayó encima. Les iba a aventar un spoiler, pero me detuve. Manténgase. Por cierto, en ese cambia ya mucho el estilo de Ditko, ya se ve más a como lo empezó a hacer después John Romita, uh-huh. Y tiene un dibujo muy bonito. La John verdad, Romita dibujaba bonito. Chido, su hijo no. No, John Romita dibujaba bonito, su papá no. Bueno, John Romita Jr. para mí se me hace un genio, y a mí no me gusta el dibujo de John Romita Sr. No, yo prefiero a John Romita Sr. y el de Jr. se me hace culero. A mí me gusta. Me gusta. ¿Sabes cuál es la cuestión? Aunque la neta también yo siento que del... De Junior también el plus es que con las técnicas digitales de entidad y de color le dieron un giro impresionante, porque yo por ejemplo tengo por ahí un número viejito todavía de editorial, de creo que es como de lo que siguió de Novano, no me acuerdo, de Spider-Man, que me regalaron hace muchos años y trae una historia corta de Navidad del Doctor Octopus, ¿no? Que se va a pelear con Spider-Man, pero sale la tía May y dice, bueno, guau, porque está tu tía y porque es Navidad no nos vamos a partir la madre, ¿te late? Me late, y es de John Romita Jr. y está como feo. Pero luego, por ejemplo, cuando salió a fechas recientes, por ejemplo, Kick-Ass o Enemigo Público de Wolverine, pues mis respetos, yo me quito el sombrero, John Romita Jr. pues se me hace un gran dibujante. Fíjate que Enemigo Público sí me gusta, pero luego había unos cómics donde sí decías, güey, se ve chaparro, o sea, no Wolverine, sino en general los personajes, se ven como chaparros y así, ¿no? Ajá, entonces no sé lo que no me late a mí. Va. David Cruz nos dice, pide un saludo del saga más cabrón del Dr. Gil. Huevos. Ah, estás bien pendejo. Pinche Gil. No eres tú, güey. ¿Por qué ya, no soy? O sea, ya, güey. Nada más porque perdí los 8 mil pesos. Sí, güey. No, pero mañana voy a hablar y me los van a dar, ¿no? No sé. Igual y no. Ojalá. Esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Agarro tu mano. Pero nos dice David bien Cruz que es el Gilbo de Omega, ¿verdad? Se reporta el Gilbo de Omega. Y dice, pues yo al vivir en California tuve varias oportunidades de ir a verlo. Pero siempre salía al último minuto un contratiempo. Ya no conseguí su primera oportunidad. Christopher Rock'n'Roll Tatú nos dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Con esa frase merece la eternidad. Sí, yo totalmente de acuerdo. Alejandro Pérez nos manda un chingo de texto, vamos a ver. Mis cómics favoritos de Stan Lee son los que involucran a Fantastic Four. Creo que junto con su mancuerna en Spider-Man dibujado con John Romita Sr. es lo mejor de su trabajo. Algo que me hubiera gustado que me firmara sería el cómic de Silver Surfer Parable que hizo junto con Moebius. El que lea ese cómic sabrá que cuando Stan Lee pudo haber tomado muchas decisiones equivocadas, genuinamente era un grandísimo editor. Y solo para agregar, creo que la gente no evaluó correctamente el trabajo editorial de Stan Lee. La realidad es que simplemente se equivocó en apoyar la posición de la empresa Marvel sobre sus compañeros Kirby y Ditko. Muchos tratan de hacer a Lee como una persona inescrupulosa que le robaba el trabajo a otros. Alguien que sí hizo eso y merece ser mencionado por esto es Bob Kane. Sí, porque Bob Kane sí tuvo el mérito de haber callado por muchos años que Bill Finger le había ayudado a crear a Batman, a Robin y a muchos personajes, y literalmente hizo que ese señor pasara más de 80 años sin crédito, mientras que Stan Lee tenía toda la capacidad de haber borrado todos los nombres de todos los co-creadores con los que estuvo y nunca lo hizo. O sea, no vamos a decir, era un santo, pero también hizo lo posible por repartir un poco de todo lo que le caía a él, ¿no? O sea, por eso Jack tiene el título de rey. Y por algo, como dices, quieran o no, y ya lo decía el doctor Gil hace rato, ¿no? Si el pinche Steve Ditko era un mamón antisocial de mierda, pues también con qué derecho iba a ir también a exigir tener más presencia en el medio. Y la presencia en el medio, quieran o no, pues se la otorgaba Stan Lee, que... también le gustaba ser no solamente hombre de negocios, sino hombre del show, el showman, ¿no? Y que él también desde los años 80, pues fue el que estuvo, desde los 70, estuvo apoyando, pues ya saben, un chorro, pues que estos personajes se llevaron a otros medios. O sea, este morro dijo, yo ya quiero hacer series de tele, películas y animación desde hace 40, 50 años. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente acababa de decir lo mismo de Bob Kane, que tenía su nombre de historia, puso su nombre de historias que nunca escribió, o dibujo, tenía dibujantes, editores, fantasmas que nunca reconoció, o en ganar a Sigrid Schuster, de esa forma tener un mejor contrato con DC Kane. O sí. El galo Alfredo Monterrubio nos dice que a mí me firmó el número 700 de Spider-Man con portada de Ditko. Hay que ir a pegarle y quitarle. Sí, a huevo. ¿Dónde dices que vives, cabrón? Felicidades, carnal. Está chido, chido. Al fin y al cabo, luego viene por aquí, lo podemos secuestrar sin pedos. A huevo. Alberto David Maza nos dice: antier fui a ver Wi-Fi RAL y también metieron un cameo de Stan Lee. Fue algo pues triste, pero por lo menos creo que va a seguir habiendo homenajes a Wi-Fi. Ya dijeron que hay ahí varios. Creo que la de Avengers ya está. Y sí, hay otros. Marvel, Captain Marvel está. Y creo. Back for Home. ¿Cómo se llama? Far From Home. ¿Esa mamada? Creo que también. Esa ya también. O sea, el año que entra va a seguir habiendo cameos de Star. Vamos a seguir viendo al viejito ese de los, las películas superhéroes. Sí. Martín Bajala dice: órale, sagas negreros. Creí que yo solo con mi empleo explotador trabajaba también los domingos. Pero ya veo que ustedes también le echan los kilos a la vida. A huevo. Yo también, ya peso un chingo. Sí. No soy negrero, más bien me negrea. Por eso me madré la espalda. Ah, huevo. Dice que gracias por ayudarme a pasar un buen rato. Quiero un saludo de Isaac, que tenga las mejores figuras de acción o que tenga las Secuestria Girls en su colección. ¿Las cuál? Las Secuestria Girls. Las mejores figuras de acción o las Secuestria Girls. No. Las de Mi Pequeño Pony, pero hechas como estilo high school. Ah, no, no, no. Ya hice la debo. Tengo muñecas de Monster High, tengo algunas de DC. Mi hija tiene de Super Hero Girls, pero hasta ahí, güey. Equestria Girls no la he visto, si no ya me habría pedido. No, maestra, Miss Alarma tiene las de Star Wars, las de Super Hero Girls. Ajá. Tiene una Sailor Moon bien pinche vintage. Y las de Monster High, ajá, sí, pero no. Y pues el negro tiene un chingo de Figuarts y Figma. Yo tengo NECAS. Bueno, saludos a todos. Mike Santana nos dice: hey, Sagarios, aquí seguidor desde épocas prehistóricas. La única posesión que terminé regalando fue el Omnibus de Marvel Zombies, pero creo que Stan Lee ahí no participó en nada. No. No. Es que creó a los personajes que se volvieron zombies. A huevo. Algo. Bueno, pues ahora él podría ser un Marvel Zombie en cameo. Sí. De hecho. Estaría muy cagado. Y dice que si le podrían mandar un saludo, la maldad, el más chingón de todo el universo. A huevo. Saludos, a Mike Santana. Dice que es un Strider Spinal libre. Es que un día. Entonces, ¿qué son? ¿Los Hillbots? Los. Necro. ¿Cómo se llaman tus followers? Los bots, todos eran bots hasta ahorita. No. No. ¿Los Hillbots? ¿Tenían otro nombre? No, todos eran bots. Bueno, pues yo tengo. ¿Qué es Strider Spinal libre? No, pues los míos igual eran necrobots. ¿Y los del Graf? No tiene. Bots, ajá, todos eran bots. ¿Y los de Más Madras? Pues todos son sus fans. No, se llaman perras. Se llaman perras. Ni modo. Y Ernesto Poblete nos dice: fue una persona importantísima en el medio, co-creador de muchos íconos. Mis creadores favoritos van más por el lado de Moore, Miller o Jack Kirby. Pero este señor merece todo el respeto y reconocimiento del medio, que vuele alto, tan alto que los brazos de los hipsters no logren alcanzarlo. Y espero que siga apareciendo en películas de forma digital, en cameos como Loki de la serie Street Fighter, que salió oculto en los stages. Y nos dice: abrazos, banda, desde Chile. Va. Chile. Abrazos hasta el Chile. Abrazos hasta tu país. Hasta el donde país vivas. Largo y angosto. Sí. De hecho. Pero bueno, vamos a ir terminando ya con Stan Lee. Lástima. Ah, bueno, sí, ya, lo que. Ya se lo acabaron. Ajá. Lo que iba a decir es que también la gente tiene que tomar en cuenta que realmente hacer un co-creador junto con Steve Ditko y junto con Kirby, pues precisamente las mancuernas que hacían, a pesar de que se llevaran como se llevaran, también no tan mal como lo hacían, hacían que el cómic funcionara muy bien. O sea, los dibujos de ellos más las ideas de Lee, más lo que se escribía, hacía que el cómic funcionaba bien. ¿Por qué? Porque también, seamos sinceros, cuando estuvieron separados, cada uno tampoco... Tenían ciertos polos, ¿no? Tampoco tenían grandes éxitos, ¿no? O sea, Stan Lee presenta el universo DC, era una caca. Seamos sinceros, fue gracioso, lo vimos, pero era una caca. En su época, Jack Kirby también se le subieron los humos por la excesiva libertad que a lo mejor le dio Stan Lee. Y fue también lo que le prometieron en DC cuando se fue en los 70s. toda la libertad del mundo, haz tu propio mundo separado de los cómics de DC si tú quieres. Pero sí vamos a decir que fue muy como a la Moore en su momento, y no todo el mundo estaba de mood para eso. O sea, a mí me gusta esa mitología, está muy densa y muy interesante, pero por lógica no iba a durar por N razones. Realmente era un grupo de series que le dejaron a él escribir como se le hincharan los huevos, y se demostró que no a todo mundo le gustaba. Se hizo de culto, sí, y se tuvo que regresar a Marvel, sí. Nadie le dijo nada malo, Stan Lee lo aceptó. Es más, fue de las últimas cosas que hizo antes de irse a California. Casi casi, ah, hola, Jack Kirby, bienvenido de nuevo. Ya me voy para California, ya no vas a pelearte con... Exactamente, bueno, y así es el caso, ¿no? Eso es el pedo que tienen los cómics, ¿no? Funcionan cuando están trabajados en equipo realmente, ¿no? Y cuando tienes una buena mancuerna, independientemente de cómo te lleves con una persona, pero me refiero a una mancuerna laboral, pues puedes tener un cómic que pegue, ¿no? Entonces, y cuando no, pues simplemente no funciona. Y es lo que pasaba con ellos. Realmente por separado no pegaron como pegaron trabajando juntos, ¿no? Y parte de lo importante de Stan Lee es que realmente cambió la forma de leer cómics, cambió la forma de escribir cómics también. Porque fue el que le empezó a dar preocupaciones, como ya dijimos, preocupaciones de una vida normal, una vida diaria, al personaje fuera del traje, ¿no? O fuera de los elementos superheroicos, cosa que no se había llevado a cabo realmente. Y gracias a eso ya tenemos historias de Clark Kent, ¿cómo se llama?, sufriendo por la muerte de sus padres o por algo. Historias de Batman, Bruno Díaz, también con problemas de su vida cotidiana. Sobre todo, pues, historias de los hombres X. Realmente las historias de los hombres X son más sufrideras de su vida cotidiana que cosas superheroicas, ¿no? Metió ciertos temas que ocultos de alguna manera, ajá, que eran parte de su época. O sea, los X-Men, había mucha segregación en la época de los X-Men. Y aunque todos los X-Men eran, vamos a decir, caucásicos, ajá, pues representaban también una minoría. Una minoría que estaba siendo tratada. Y es interesante que lo haya hecho con superhéroes. Ajá. Entonces dices, eso era el meta. O sea, los hombres X siempre, como decían también en ese documental de Superheroes, siempre estaban comprometidos. O sea, su tema no solamente era luchar para salvar al mundo, pero salvar al mundo y demostrar que su visión, su raza, merecía respeto, ¿no? Claro, por supuesto. Y es lo que pues ha seguido con los X-Men y que a veces han intentado copiar, pero no siempre funciona, ¿no? Claro, y también pues hizo que varias cosas que a lo mejor parecían simplonas podían llegar a funcionar, ¿no? Como, güey, ocupo hacer un equipo de superhéroes que consigan sus poderes, ¿no? Pero quiero que haya varios y está cabrón que todos tengan un accidente de laboratorio al mismo tiempo o les caiga un meteorito y obtengan, pues, la chingada es culpa de la genética. A huevo. Ajá. Pero, y vamos a admitir que también durante la corrida de Stan Lee algunos cómics no todos pegaron. O sea, claro, los X-Men no levantaron vuelo hasta que no llegó Claremont. Exacto, exacto. Daredevil realmente nadie lo tomó en serio hasta que no llegó Frank Miller. Frank Miller. También Frank Miller fue el que le dio más fuerza a Punisher. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Es como lo mismo que pasó, Fabián Nicieza y Rob Liefeld pudieron haber creado a Deadpool, pero hasta que no llegó Mark Waid no se volvió realmente interesante. O sea, sí, tú puedes crear un personaje y que el personaje realmente no tenga interés hasta que no llegue alguien que le dé el ángulo que necesita para pegar. O sea, es como She-Hulk. She-Hulk nace como simplemente una forma de que, por cierto, fue la última creación de Stan Lee de Marvel, de superhéroe. Ajá. Nace solamente para que no les roben el título para la serie. O sea, la serie de tele de Hulk ya existía, y como a los creadores de Million Dollar Man les habían dado la vuelta creando a la mujer biónica, dijeron, no, es que esto nos van a dar la vuelta, y si ellos crean una She-Hulk, nosotros nunca vamos a tener los derechos. Dice, vamos a crear a la Hulk femenina antes de que estos nacos lo hagan, para que no nos quiten los derechos. Claro. Y hasta que no llegó también otro escritor, no me acuerdo cuál, John Byrne, no fue que She-Hulk se volvió importante. Bueno, de culto al menos. Sí, y también pasa al revés, ¿no? Tienes el escritor a principio que hace importante el personaje y después se va. Y el personaje decae mucho, por ejemplo, como con Venom, ¿no? Tenías a McFarlane que le dio un buen principio a Venom, y después, pues, realmente... Se volvió un cliché. ¿Un cliché? Sí. Ajá. También pasa. Y también algunas historias de las mejores de Stan Lee no las escribió ni con Kirby ni con Ditko. O sea, algunas de las sagas que se consideran mejores de Spider-Man de lo que escribió Stan Lee fueron las sagas que hizo con John Romita, donde se llevaban mejor. Entonces sí, o sea, a lo mejor por el pleito y la forma de trabajar tan rápida que tenía que estar, porque muchos se quejan también que el estilo Marvel de hacer cómics no es exactamente bueno, y que dicen que fuera de la época de Stan Lee nunca nadie ha logrado hacer que funcione ese método, y lo más probable es que sí, y fue coincidencia. O sea, solamente Lee fue la única persona que en su momento tuvo la capacidad y tuvo al equipo suficientemente bueno para que eso coordinara por una época. Y ya no se puede seguir haciendo. O sea, ya nadie hace cómics de Marvel Way. No. O sea, porque no es productivo, no es funcional. Pero en ese entonces sí lo fue. Pero fue porque la gente que estaba en ese entonces en Marvel, no solo Stan Lee, era lo suficientemente buena. Estamos hablando que realmente fueron gente, pues lo mejor que hubo realmente en su época. Y creo que lo mejor que había en muchos tiempos. Como para ellos pudieron haber hecho que cualquier sistema que usaran para escribir cómics funcionara. Sí, también recuerden que, como ya dijo el grafo al principio, ¿no? Tenían personal limitado, muchos eran freelancers, ellos eran los únicos que estaban de base. Entonces, varias cosas en su contexto y en su época hicieron que funcionara, y así fue, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Como dicen, si no hubiera existido Stan Lee, la época actual de los cómics sería totalmente diferente, si es que existiera una época actual de los cómics, ¿no? Igual se hubiera ido a la quiebra, a la mierda. Exactamente, eso es gracias a Stan Lee, y eso no lo pueden negar. Y se tiene películas, se tiene series, se tiene cómics todavía. Estamos tan atascados en superhéroes. Ajá, exactamente. Y se ve que van a durar todavía varios años. Exactamente, porque esperemos. Hizo su lucha para que esto pasara, ¿no? Esperemos que duren, y de todos modos, pues yo, por mi parte, pues ya tengo suficientes películas de superhéroes para seguir viendo el resto de mi vida por varios años y no estar tan aburrido. O sea, digo, a final de cuentas, sí, a lo mejor muchos ya le hartan, pero ya sabes que ya siempre va a seguir habiendo. O sea, aunque ya no cada año veamos 20, a lo mejor ya vamos a ver 2, 3, pero yo voy a estar contento. Hoy en día mucha gente considera a Stan Lee que es la persona que hacía las películas. Y gracias a él nos trajo grandes películas. Bueno, pues sí las produjo, que eso implica dinero, ¿no? Pero no. Y muchas sí están basadas en... O sea, la de Iron Man, hay que decir el origen, prácticamente es el origen de Stan Lee, casi sin cambiar. Pero muchos personajes se les movió mucho. Y hay muchos, pues, y los Guardians of the Galaxy, Stan Lee ni los conocía. No. Y cuando fue a ver la primera serie de X-Men animada, pues no conocía ninguno de los personajes de los X-Men de ese entonces, porque ya no estaban los personajes que él había creado. Ajá, o sea, ¿qué clase de hombres X son estos? Pero bueno, los cómics evolucionan al paso. Los de Marvel, sí. Ajá, al paso del tiempo, también los dice, al paso del tiempo, ¿no? Y a las necesidades de la gente que está viviendo en esa época, ¿no? O sea, ahorita. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Stan Lee, creo que pues es el hombre cómic, ¿no? Realmente, en general lo digo por todo lo que hizo. Fue una de las más grandes leyendas, y hay que admitir que es uno de los personajes que autoría o coautoría, ajá, tuvo algo más que un solo One Hit Wonder. A lo mejor podrías decir que su One Hit Wonder fue todo el universo Marvel de los 60s. Ajá. Pues eso fue todo lo que hizo, pero bueno, vamos, son varios personajes, ajá, separados. O sea, también si lo consideras a otros creativos, pues dices, Bob Kane pues solo logró a Batman, Jerry Siegel y Joe Shuster solo tuvieron a Superman, que claro, son grandes éxitos, son muy importantes, pero vamos, o sea, toda una era de los cómics literalmente fue guiada por Stan Lee. Fue el que cambió el concepto de que el cómic fuera netamente para niños, o sea, permitió que la gente pudiera tener un argumento para decir, puedo leer cómics mientras estoy estudiando en la universidad y aún es aceptable, uh-huh, sobre todo después de la época de Wertham. Fue una de las primeras personas que también criticó a la autoridad del código de cómics con un cómic regular. Entonces, y gracias a él, pues también fue el primero en querer avanzar, sacar a los superhéroes de las historias de los cómics y quererlas traer al cine, ¿no? Y gracias a eso, pues ahorita el universo cinematográfico está aquí. Y claro, pues era un showman, y cuando le empezaron a decir que si quería salir en sus películas de superhéroes, pues nunca se negó, siempre le pareció gracioso. Es que dijo, también fuck siempre, yeah. El güey siempre también lo dijo él. Que quiso ser actor. Ajá, quiso ser actor, y como sabía que no podía o no tenía las cualidades para hacerlo realmente, dijo, bueno, no hay pedo, aunque sea voy a intentar romper el récord de Hitchcock en cameos. Y pues está bien, o sea, era amigo de Bob Kane, Bob Kane lo invitó a la premiere de Batman. Y algún día en tono de burla dice, tal vez algún día hagan algo parecido a esto con tus personajes, ¿no? Como diciendo, güey, yo soy Batman, ¿no? Y siempre tuvo... No le gustó la idea de que Kane se fuera antes de que él poderlo... Haberle podido echar en cara, no sé, la primera premiere de Spider-Man, ¿no? Que en ese entonces, ahorita, hoy en día, tú ves Spider-Man y dices, ah, qué película mal. Pero en su momento, Spider-Man fue una muy buena película, o sea, en comparación... En comparación a como a lo que había en ese entonces, era la mejor película que había. ¿Las primeras dos? Superhéroes. Sí, las primeras dos. Sí, sí, sí. Ay, ¿no sabes qué pinche cantidad hay de Toby Believers en el internet, güey? ¿De qué? De Toby Maguire Believers. Pues que las películas fueron buenas. Ah, yo no te digo que no, yo no lo critico, solo la digo... La 3 es una mierda. Sí, sí, sí. Todo el mundo lo dice hasta Toby Believers, ¿eh? Sí. Pero me da gracia que hay un chingo de Toby Believers, al grado, así a tal grado... De que un amigo, el que hizo el Jesus, se puso, sacó 100 personajes de Spider-Man de distintos universos o distintos trajes. Ya sabes, ¿no? Sí, el que Spider-Man traje negro, Spider-Man 2099, Spider-Man 616, Spider-Man de la película, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, a tal grado, güey, que la pinche final casi casi era Tobey Maguire versus 616, güey. Casi andaba perdiendo el 616. Y o sea, lo puse así en el Face por votación. Y yo así de, wey, ¿cuántos Toby Believers hay en este pinche mundo? Pues ¿cómo sí le pueden ganar el 616? ¡No mamen! Pues es que ya hay menos fans de 616. Pues ya tienen, ya están muy viejitos. No, bueno, pero incluso hasta uno diría, bueno, a lo mejor hasta el Hong Kong, ¿no? Que es el que está de moda, pero no. No, no. No, es que. Pero no está mal, solo me dio gracia. Pero bueno, entonces ahí está el señor Lee, que falleció hace poco más de unas 2 semanas. Que por cierto, ahí como un trivia, que lo estaban mencionando en el podcast de los comiquicos, pero me dio mucha gracia, ajá, que tienen razón, es que además tiene otra cualidad el señor Lee, y es que precisamente por tantos cameos y apariciones especiales que ha hecho en cine, pues tiene 120 créditos a su nombre, por ejemplo, en la IMDb como actor. Pero lo que está más cabrón es que además, si juntas el dinero recaudado por las películas y en las que él sale, él es el actor más banqueable de la historia. Es el actor que más dinero ha producido, porque está en todas estas películas que además son las películas más taquilleras de la historia. Stan Lee. Ajá, o sea que Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, a chingar a su madre. Stan Lee es el actor más redituable del mundo. Y aparte de Stan Lee, solo están los que llevan apellido Lee. Son los más chingones, como Christopher Lee y Bruce Lee. Y Jim Lee. Pero todavía no muere, todavía no está. Ah, bueno. Pero bueno, entonces eso es todo en esta edición del Saga Podcast con equipo nuevo. Me encanta. Gracias a nuestros patroncitos. Que nos pagaron la consola. Muchas gracias a Abdiel Lugo, a Daven X, a Ernesto Poblete, a Fer Díaz de León, a Gris, a Spam Viral, a Lord Comandante y a Van Fanel Cesar. Todos ellos... Son Fer Díaz regresó. Ya se había ido hace unos meses, pero regresó. Culero. Y se le agradece porque ya vamos a estar. Queremos seguir mejorando esto. Y gracias a ustedes, pues ya este hardware es nuevo en el que estamos grabando. Ya nos sentimos bien pros. La consola Berijas. Consola Berijas ya está aquí. Consola, el mismo pinche equipo aburrido de nosotros de siempre. Diciendo las mismas mamadas, pero ahora cada vez con mejor calidad de sonido. Y con los juegos de Mad Magas es mejor. Sí, ya le voy a comprar su propio cable a Mad Magas para que ya suene chingón, así como... Porque si escucha que sueno más fuerte es porque yo estoy probando este otro cable. A huevo. Mad Madrazos. Muy bien, señores, eso es todo. Entonces, el Saga Podcast nos pueden escuchar en todo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y todas esas páginas raras. Estamos en YouTube, donde La Maldad subió un video sobre Cocuto no queda en PlayStation 2. Y que ahorita el que también ha estado pegando es el video del Necro y el Dr. Gil dando sus opiniones sobre los personajes de Smash Bros. Y donde subimos ahora ya también el podcast en YouTube. Estamos en Instagram, donde subimos fotos de pendejadas que nos encontramos en la calle, yo creo que tengan que ver con cosas nerdas. O al menos eso hago yo. Estamos también en iVoox, si les gusta usar iVoox como plataforma de podcasting, en iTunes, donde nos pueden dar 5 estrellitas porque pues, queremos ser populares. Y en Geta Libro. En Geta Libro, todo está bajo diagonal Saga Podcast. Y en sagapodcast.com. Y también en sagapodcast.com, como dice el Necro. ¿Dónde? Pero aguas, porque si buscan Saga Podcast en Google, les va a salir un podcast de Adela Micha. ¡Oh, por Dios! De hecho, no. No, salimos primero. Saga Podcast y primero salimos. A huevo. Sí, pero si te vas ¿cómo se llama? A iTunes o a iVoox, sale primero el de Adela Micha. Ya revisé. Pero lo importante es el Google. Ah, no, claro. No, sí. Por supuesto. Sí, lo importante es el Google. Más. En Google, Adela Micha es nuestra perra. A ver, vamos a ver ahí. De todas maneras, creo que ya canceló ese pinche proyecto. A la verga. A ver, tú dices que si pongo buscar y pongo Saga Podcast en iVoox. No, salimos primero nosotros. Tú tienes las preferencias. Ajá. A ver, yo voy a checar en mi Inter. No, porque tiene. Porque, ah, ya, ¿sabes qué voy a hacer? Una pestaña de incógnita. Incógnita. Bueno, pero eso es todo en el Saga Pinches Podcast. Nos vemos la siguiente semana. ¡Excelsior! ¡Chingas matos! Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.